En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se ha diseñado un método para hacer invisible un objeto. Ya no es en magia. El método lo ha diseñado el Instituto Nacional de Investigación Científica de Montreal. Se basa en la verdad absoluta de que lo que vemos son ondas de luz. Si se anulan las ondas que capta nuestro ojo, se puede hacer invisible a un objeto. No es que no esté ahí, sino que simplemente no lo vemos. Ciertas ondas no las vemos y eso no quiere decir que no existan los objetos. Las ondas de radio, por ejemplo, no se ven, pero el sonido y lo que hacemos y decimos sí llega. Básicamente, este sistema se basa en ese principio. Pasarán años o décadas para que pueda hacerse real este estudio, que hasta ahora solo es teórico, pero no tiene vuelta de hoja, aunque la hoja no se vea. El dispositivo podrá utilizarse para reducir algún problema actual, como por ejemplo los objetos que tienen que ver con la seguridad. Si los malos no los ven, no los atacarán. Ahora solo el tiempo dirá si este invento tiene una aplicación más civil o más militar, aunque no hace falta verlo para saberlo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, que estará hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Contenidos que no los veréis, pero los vais a oír. Por ejemplo, os vamos a hablar de la inteligencia de los grandes simios. Está ahí, no queremos en verla ni defenderlos. El presidente del director del proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, va a estar con nosotros en el Círculo Secreto. También estará con nosotros Fernando Rueda en Materia Reservada 12.0. Cantantes, artistas y cultura, que es mejor quitarla del medio para poder seguir haciendo planes, planes secretos y perversos. Planes, eso sí, que esta vez, con apenas 3 décadas de retraso, en Chile, han llegado a cárcel. ¿Qué 3 décadas? Más. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Cuando escuché por primera vez en los años 70 la canción Te Recuerdo, Amanda, hacía poco que unos militares golpistas, pero desconocidos, habían asesinado brutalmente al cantante Víctor Jara. La justicia tardó 45 años, pero al fin llegó. Los criminales, menos uno, han sido condenados. Es un caso especial, similar al del nazi Klaus Barbie, que han superado las presiones de estados y estamentos que han impedido o intentan impedir hacer justicia, porque en el caso, por ejemplo, del periodista español José Couso, lo han conseguido. Triunfos y fracasos de los que hablaremos en un ratito. Y también vamos a tener cara B, os vamos a contar algo sobre Porton Down, sobre la verdad de la guerra biológica. También vamos a tener Eureka, la actualidad científica, con Madu Martínez, y Juicio a la Historia, con Ana María Vázquez Ois. Y por supuesto, señales del fin del mundo. Y se acaba de fallar, con mucho acierto, la octava edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Silvia Casasola, ¿quién ha sido la ganadora? Pues nosotros estamos realmente contentos, porque hasta que no se abre esa plica, ese sobre, no sabemos absolutamente nada de quién puede ser el autor, quién está detrás de la obra. Ha habido muchos manuscritos, entre ellos solo 3 finalistas, y de esos 3 finalistas, por unanimidad, hay que decir que ha ganado esta obra. Bueno, la obra se llama CSI Momias, y la ganadora es Elena R. Olmo. Elena, ¿qué tal? Hola, buenas noches, chicos. Bueno, nosotros encantados, ¿eh? Pues imagínate yo. Y yo me he enterado esta mañana, te lo puedo decir, Silvia, y me ha parecido fascinante, me encanta. Hemos trabajado juntos, hemos trabajado, hemos sido competencia, pero hemos te admiro y te respeto muchísimo. Has sido directora de la revista Clio y ahora ganadora de un premio que lleva por su octava edición. Sí, bueno, no me lo puedo ni creer, ¿eh? O sea, la verdad es que estoy orgullosísima. Es una sensación enorme y es, siento que entro en una familia muy especial. O sea, que bueno, ya te digo, no puedo estar más contenta. Un premio que además está patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillente. Y yo cuando hablaba con Elena, le comentaba, digo, pero ¿cuántos años llevas tras las pistas de estas momias? Porque de verdad que cuando la gente pueda tener este libro entre sus manos, que será en octubre, a lo mejor así de primeras, ¿no?, hablas de momias y es como que te da un poquito para atrás, te da un poquito de temor. Pero una vez que ya te pones a leerlo, o sea, es que te seduce, es que lo cuenta de tal manera que es que quieres saber más. Además, te va cambiando de lugares, te haces un recorrido por el mundo y dices, pero bueno, esta mujer... Bueno, cuenta, ¿cuántos años llevas detrás de las momias? Como te he dicho cuando hablamos otro día, pues así, a grosso modo, te puedo decir como poco 20 años. Y ha sido algo que me ha ido acompañando, me ha ido siguiendo siempre, un tema que me ha gustado, me ha inquietado... He combinado toda mi carrera fundamentalmente con intereses científicos e intereses históricos. Me he dedicado mucho a la divulgación de este género, a la divulgación arqueológica. Entonces he estado siempre muy cerca de ellas, de alguna manera. Y cuando no lo estaba, me venían ellas a buscar. Entonces al final me vi con tanta documentación que me puse a escribir. Me puse a escribir este ensayo sin ninguna pretensión especial, pero bueno, sí reivindicando un poco para mí misma incluso, ¿no?, que no eran las momias egipcias las únicas que existen en el mundo, aunque ocupan un gran capítulo, claro, no se las puede excluir, ¿no?, pero que hay momias fascinantes con algunas historias detrás o algunas anécdotas incluso divertidísimas que nos dejan de piedra y que no se conocen. Y algunas las tenemos incluso en España, o sea, que merece la pena que sean conocidas, claro. Y que sean investigadas y presentadas en este libro que se titula CSI Momias, de Elena R. Olmo. Elena, que está esta noche con nosotros. Elena, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo, felicidades por el premio. Gracias, chicos, gracias a vosotros. Y te emplazamos en octubre, ¿eh?, con ese libro que publicará Odeón, que creo que va a quedar maravilloso, con unas fotos fantásticas. Está claro que sí, contad conmigo, será un placer ir a veros y bueno, pues contaros más cositas. Un abrazo, Elena, vale, gracias. Un beso grande, chao. Y os recordamos en nuestro perfil en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos en 20. Almohadilla Rosa Vientos en 20. También momento para contaros las primeras pistas para descifrar quién es el personaje oculto de esta noche. Pues sí, porque yo estoy muy feliz, muy contenta con este premio que hemos fallado. Así que vamos ahora a darles unas pistas estupendas a nuestros oyentes, que estén muy atentos. Bueno, esta noche tenemos tres compositores. Son tres compositores clásicos universales que en la actualidad pues nos siguen tocando el corazón cuando escuchamos sus grandes obras. ¿Quiénes son los candidatos? Escuchar. Mozart, Chopin, Tchaikovsky. Pero ¿cuál de los tres puede ser? Si os digo, y aquí va la primera pista, que su familia prefería que fuera funcionario en vez de músico. Imaginaros. Y luego lo que resultó. Bueno, ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20 nos podéis decir cuál de estos tres compositores es el que se esconde hoy en el concurso de la rosa. Y otro compositor inmortal, pero falleció el 16 de septiembre de 1973. 44 disparos en el cuerpo. Falleció Víctor Jara, que lo escuchamos. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Fue asesinado por quienes no querían que gente como él liderara cosas. 16 de septiembre de 1973. Acaba de llegar la primera sentencia contra sus asesinos. Apenas ha tardado esa sentencia 4 décadas y pico, Fernando Rueda. ¡Ay, qué emocionante, qué bonita y qué tremenda es esta canción! Por cierto, una de las hijas de Víctor Jara se llamaba, como no se podía llamar de otra forma, Amanda, ¿no? La justicia, muchas veces con los crímenes, los más graves, los crímenes contra la humanidad, los crímenes contra las personas que representan algo, al final parece que nunca se va a hacer justicia sobre ellos. Ya lo hemos dicho en la entradilla, han tenido que pasar 45 años para que al final podamos hablar y felicitarnos de que los criminales van a pagar por ello. Y estos criminales van a ser los protagonistas esta noche en Materia Reservada 2.0. Materia Reservada 2.0. No van allí las cosas tan lentas como aquí, como en España, pero 45 años después ha llegado la primera sentencia contra los asesinos. 44 disparos le acribillaron por todos los sitios. Mataron a Víctor Jara, que era la representación, una de las grandes representaciones de la cultura de aquel país, de Chile, que 5 días antes, inspirado y pagado por Estados Unidos, había sido la sede, el lugar en el cual el poder económico había decidido dar un golpe de Estado y quitarse de medio a una democracia como la de Allende. Efectivamente, el 11 de septiembre de 1973, los militares, encabezados por Augusto Pinochet, dieron un golpe de Estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende. A partir de ese momento empezó el caos en el país, como ocurre en todos los países cuando se produce una dictadura. Empezaron las detenciones de cualquier persona, de cualquier sospechoso. Los militares acudieron a una de las universidades más digamos, con más fama de izquierdosas, que era la Universidad Técnica del Estado. Y ahí detuvieron a profesores, alumnos, bedeles, a todos los que pudieron. En aquel momento parece ser que no eran conscientes de que uno de los profesores que detuvieron era un profesor llamado Víctor Jara, que daba clases ahí, pero que ya era famoso por sus canciones protesta, sus canciones que venían del pueblo. Hay que recordar que Víctor Jara era un hombre que había nacido sin nada y que era un hombre que había peleado por los derechos de los más desprotegidos. Se lo llevaron al lugar clave donde llevaron a tantos cientos miles de personas, que era el Estadio de Chile, que lo habían convertido en el centro de detención. Ese estadio donde se vivieron tantas crueldades actualmente se llama el Estadio Víctor Jara. Según la sentencia que se ha hecho pública y que condena a ocho militares por secuestro, por asesinato, luego hablaremos de uno que todavía está libre. Cuando llegó Víctor Jara allí fue reconocido inmediatamente y fue torturado, fue maltratado. Y se especifica algo importante, claro, que en ningún momento se formuló ninguna denuncia contra él. Hasta el año 2009 no se exhumaron sus restos y se encontraron en múltiples fracturas óseas, nada más y nada menos que 30, como consecuencia de las heridas de bala. Y en esas autopsias, esos estudios que se hicieron, determinaron que fue torturado, que fue golpeado, y 44 disparos para 30 fracturas óseas. Tuvo que ser terrible la muerte de Víctor Jara. A mí, fíjate que hemos hablado aquí tanto, muchas cosas de torturas, muchas cosas, hemos hecho temas muy duros, pero hay una historia que se ha demostrado que es cierta, y es que le maltratan, le torturan, pero hay una cosa, y es que hay un oficial que después de reconocerle, le aplastó las manos. Eso. Lo golpeó en el brazo y mientras le hacía todas esas cosas, destrozarle esas manos, le decía: no podrás volver a tocar nunca. Eso es el mayor gesto de depravación, de maldad, de intentar humillar a la víctima, porque al final, cuando la has torturado, el hecho de que tuviera 44 balas, pues mira, al final una bala te mata y luego ya las 44 es puro farfolla, ¿no? Muestra un poco lo mal de la cabeza que estaban estos asesinos, ¿no? Sobre todo porque además de todas esas torturas, hay que decir que su cadáver fue teóricamente, negaron que conocieran su paradero y lo tiraron a la vía pública cerca del cementerio metropolitano. Y estuvieron tiempo buscándolo, se lo encontraron por casualidad y fue enterrado clandestinamente por la familia. Y la dictadura, por tanto, pasó a decir que ellos no sabían que había sido de Víctor Jara. Fue ese el motivo por el que en el año, como decías, Bruno, 2009, tuvo que ser exhumado el cadáver para confirmar todo aquello que ya se sabía, que para aquellos que encontraron... Nombre, apellidos, pero ya se sabía que había sido torturado y asesinado. Pero era parte de este proceso que la familia de Víctor Jara quería llevar adelante y quería hacerlo. Sí, me gustaría aclarar una historia que dentro de esta historia es muy importante, que es la historia de Pedro Pablo Barrientos. Aquí hablamos hace un tiempo, hace no muchos programas, de Billy el Niño, que hay una historia apasionante que recomiendo en Historia de Iberia Vieja sobre Billy el Niño. Billy el Niño, decíamos, no sé si os acordáis, que había otros muchos que eran policías que daban caña y que eran incluso peores que él. Pero Billy el Niño era el único que se le iba por la boca, que presumía que contaba. Bueno, pues Pedro Pablo Barrientos no pudo evitar durante muchos años presumir, cuando estaba con gente, sacar la pistola y decir: con esta pistola yo maté a Víctor Jara. Era su orgullo. Claro, que era muy valiente, pero cuando vio que lo de Pinochet se estaba acabando en el año 1989, el tío salió por piernas y se largó a Miami. Y es el huido, el único condenado que no va a la cárcel. Claro. Bueno, no va a la cárcel, pero que está huido. Por el momento, porque sí, también tenemos que decir que, por suerte, bueno, pues ya fue hace tiempo procesado. Él decía que como ya es americano, que no tenían jurisdicción, pero el hecho es que ya en Estados Unidos está el proceso contra él. No es una persona muy mayor, tiene 67 años, por lo tanto confiamos en que a los 8 que ya han sido condenados se sume y que en Chile se haga justicia. No solamente por Víctor Jara, que bueno, que ha llenado tantos rincones de muchos de nosotros, sino por el de tantas y tantas y tantas personas que han sufrido y que no han obtenido esa justicia, ¿no? Y lo bueno de lo que hizo la familia, ¿no? Conseguir localizar el cadáver, enterrarle en secreto, y gracias a eso han podido tener las pruebas suficientes para poder ajusticiar a esta gente, porque si a estos sinvergüenzas se les hubiese ocurrido quemarlo, destrozarlo, yo qué sé, sepultarlo bajo cal, no tendrían las pruebas. Hubiese quedado ahí un poco en el rumor, la leyenda, mientras que gracias a esto, por despreciarle tanto y tirarle como si fuera cualquier porquería, se ha conseguido, al cabo de 40 y tantos años, el dar con ellos. O sea que es genial. Genial, sin duda. Ajusticiaron a Víctor Jara. Los demócratas no ajustician, juzgan, que es diferente. Bueno, sí. 23 años o 22 o 23 años tenía el asesino de Víctor Jara cuando lo mató. Jolines. Dices, pero bueno, yo a esa edad estaba en tercero. Yo que repetí mucho, ¿eh? Te iba a decir, digo, no sé qué cuentas haces. No, sé perfectamente las cuentas que hago, pero sé perfectamente las veces que suspendí. Y gracias a eso estoy aquí. Eran tenientes jóvenes en aquel tiempo, pero había también capitanes y comandantes, claro, que tendrían los comandantes son otros, evidentemente. En 70 y tantos años. Pero lo estaba que pasa... feliz de apretar el gatillo, ¿eh? Sí. Jolín. Bueno, afortunadamente, yo creo que afortunadamente se ha hecho justicia muy tarde, evidentemente que muy tarde. Pero está bien. Es un símbolo, era un personaje importantísimo y conocidísimo en la Chile entonces. Está bien es que estamos hablando de alguien que lo era todo. Está bien por los dictadores que creen que ellos pueden controlar y pueden evitar, los torturadores, toda esa gente que creen que pueden evitar la justicia cuando ven casos como esto. ¿Qué quieres que te diga? Que iba a decir una ordinariedad tremenda, pero bueno, que algo, más de uno no controlará los esfínteres. Es que hay mucha protección a alguno de estos asesinos que se sabe que lo son, pero bueno, parece que son protegidos por diferentes poderes. En este caso han sido protegidos los asesinos de Víctor Jara, como fueron protegidos asesinos que se saben que porque presumían de ello, como por ejemplo hemos hecho una lista, se ha preparado una lista de algunos de ellos, como Klaus Barbie. Sí, Klaus Barbie es un caso absolutamente habitual, y lo que pasa es que pertenece al mundo de los nazis. Recordar solamente que fue jefe de la Gestapo en Lyon, que envió a cambio al campo de exterminio a 7.500 judíos, es responsable del asesinato de más de 4.500 personas y de la detención y tortura de 14.000. Su crueldad llegó al punto de que poco tiempo antes, cuando ya se sabía que perdían la guerra, mandó al campo de exterminio de Auschwitz a 44 niños. Bueno, el hecho fue que él cuando acabó la guerra, resulta que todo el mundo sabía que era un carnicero, que no tenía ningún problema a la hora de asesinar a la gente. Joder, y resulta que dijeron, oye, pues qué cualidades más buenas. Y entonces lo fichó el servicio secreto de los servicios secretos aliados de Estados Unidos, más tarde los alemanes, porque, oye, es que el tío lo que hacía... El perfil era divino, ¿no? Lo que hacía, lo hacía bien. Cuando después, cuando ya se supo más cosas, se instaló en Bolivia, cambió el nombre y vivió 32 años dedicándose a qué... pues a asuntos de narcotráfico, colaborando con los servicios secretos que hemos dicho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en el año, los años 70, fue localizado por Francia. Obviamente Francia no estaba en esto, porque Francia había sufrido todas sus asesinatos, todas sus salvajadas. Entonces Francia pidió la extradición. No solamente no le concedieron la extradición, sino que fueron precisamente desde esos años 70, fueron los mejores años para él, porque empezó a trabajar para los presidentes de Uruguay, que eran dictadores, obviamente, Hugo Banzer, Luis García Meza, etcétera, etcétera, con lo cual estuvo viviendo estupendamente. ¿Qué pasó para su desgracia? Pues que llegó la democracia. ¡Ay, madre! Llegó la democracia y claro... algo que él no se pensaba fue que el 4 de febrero del 83 fue extraditado y fue juzgado en Lyon, un juicio histórico en el cual le condenaron a cadena perpetua. Murió en prisión en el año 1991 a los 78 años. Hemos contado este caso un poco por relacionarlo con el de Víctor Jara, pero como sabéis perfectamente, la mayor parte de estos criminales de estos grupos, ya lo hemos dicho aquí en alguna investigación, se libraron porque una gran parte de ellos, porque los aliados quisieron que se libraran. Y a veces determinadas democracias también son culpables del silencio. Por ejemplo, vamos a hablar de Bélgica. Seguramente va a ganar el Mundial de Fútbol, pero hace unos años cambió la ley para proteger a unos asesinos en Bélgica. ¿Se hizo eso? Sí, es tremenda esta historia. Es la historia de Ariel Sharon, el que fue primer ministro de Israel y el que en 1982, entre el 16 y 18 de septiembre, habían invadido el Líbano, tenían un campo de Sabra y Shatila, digamos, es una especie de campo de concentración lleno de palestinos, lleno de niños, de ancianos, de mujeres, y permitieron que las falanges libanesas masacraran a la población. Mataron entre 1.500 y 3.000 personas absolutamente indefensas, mientras los soldados israelíes, que eran los encargados de proteger exactamente Sabra Shatila, no hacían nada, no se movieron. ¿Qué pasó? Que bueno, que a partir de ahí empezaron comisiones de investigación. Bueno, obviamente la oficial que hicieron los israelíes, pobrecito, nos hemos equivocado, no pasó nada, pero hubo otras que demostraron había motivos para acusar a Ariel Sharon de crímenes de guerra y contra la humanidad. Hubo muchas iniciativas, una de esas iniciativas procedió de Bélgica, que admitió a trámite una demanda presentada contra Ariel Sharon y aceptaron acusarle de todo esto. Estaban ahí, estaba todo en marcha, ¿y qué fue lo que pasó? Algo que os pido que toméis buena nota. En 2003, Bélgica derogó la ley por la cual estaban procesando precisamente a Ariel Sharon, que era que les otorgaba competencia universal a los tribunales belgas para crímenes de lesa humanidad. Quiere decir que Ariel Sharon se libró porque Bélgica cambió la ley para impedir que Ariel Sharon fuera condenado por eso. Lo que no se sabe es qué es lo que recibió el gobierno belga a cambio, ¿no? Y quién le presionó, porque eso sí se sabe. Aparte de las presiones de Israel, están las presiones de Estados Unidos y de otros países europeos. Y países también con unas leyes complicadas ahora, complicadas entre comillas, son terribles. Egipto, una cosa añadirte, y es que con Couso, con el periodista español Couso, te diré algo importante, pero en Egipto lo que pasa... Lo vamos a comentar después de las noticias. Vale, ¿sí? lo sí. Cebamos después. Simplemente decir que en Egipto ha pasado algo que es lo que hacen todas las dictaduras. Ellos llevan a cabo una serie de centenares, miles de muertos durante los años 2013 y 2016, en el periodo en el cual están los islamistas en el poder. Hay verdaderas matanzas, y entonces, ¿ahora qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que ha hecho el presidente Abdel Fattah al-Sisi es decretar una inmunidad vitalicia por la represión perpetrada. Vitalicia, qué fuerte. Y más aún, va a hacer una lista de los que tienen derecho a esa inmunidad vitalicia. Y además, para que no pueda pillarles nadie en otros países, lo que van a hacer es darle, además, que esa inmunidad vitalicia sea inmunidad diplomática. Por lo tanto, cada vez que salgan de su país, no podrán ser detenidos, porque todos ellos serán diplomáticos, y además les va a dar una condecoración y dinero y de todo, ¿no? Como siga así, y les va a limpiar el cuarto de baño. Escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay todavía unos minutos más con Fernando Rueda en Materia Reservada. Tenemos el Círculo Secreto, os hablamos de la inteligencia de los grandes simios, también tenemos Juicio en la Historia con Ana María Vázquez Hoy, Eureka, muchas cosas que vendrán después de las noticias, después de la actualidad que llega ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en La Rosa de los Vientos. Vamos a seguir unos minutos más con Fernando Rueda en Materia Reservada 12.0. 45 años después ha llegado la justicia. Hablamos de impunidad. Un caso en Chile, el de Víctor Jara. Nos ha hablado del caso también de Klaus Barbie. Algo que hizo el gobierno belga, el gobierno de Egipto. Y ahora en Materia Reservada 12.0 vamos a hablar de algo que también hizo el gobierno de España. Y tomamos como ejemplo, Fernando, el caso de Couso. Sí, porque los que estaban antes de las noticias, pensar en el caso que hemos contado de Bélgica, de Ariel Sharon. El caso del asesinato de José Couso ocurre precisamente el 8 de abril de 2003, ¿no? El cámara de televisión, José Couso, se encontraba junto con 200 periodistas en el Hotel Palestina de Bagdad. Ese día, todos los que miran por la ventana, que son todos los periodistas, ven un tanque estadounidense se enteraron más tarde que había tres militares dentro, y están durante varias horas. Ese tanque está ahí apuntando, moviéndose y bueno, tan tranquilo. De repente ese tanque mira hacia ellos y les dispara. Y les dispara y supone ese disparo el asesinato del periodista español y de otros dos periodistas. José Couso fallece sin que nadie pueda deducir cuál es el motivo por el cual los militares americanos disparan contra la prensa. Bueno, el 27 de mayo de ese mismo año, o sea, poco tiempo después, la familia Couso, con una valentía envidiable, presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra los tres militares estadounidenses presuntos autores del ataque. El caso llegó a que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, llegó a dictar orden de detención internacional contra ellos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, pues que en el año 2015 la Audiencia Nacional tuvo que archivar el caso. Tuvo que archivar ese caso, tuvo también que archivar otro que había sobre los presos de Guantánamo, tuvo que archivar otro sobre el genocidio del Tíbet. ¿Y por qué lo tuvo que archivar? ¡Eureka! Pues porque el gobierno de español, el gobierno en ese momento presidido por Rajoy, hizo una reforma de la justicia universal que acabó con la posibilidad de que se persiguieran ese tipo de delitos desde España. Por eso, ¿qué coincidencia? Estoy pensando que en ese año se archivó el caso de Couso, se archivaron otros casos en la Audiencia Nacional, el año que se había un proceso porque alguien se había metido contra Dios. En la Audiencia Nacional. El año 2015. Sí. 2015. Bueno. Y ese fue, y es lo que quería resaltar, la misma estrategia que permitió que Ariel Sharon no fuera perseguido y condenado por la justicia belga. Lo mismo, es decir, tirando por arriba, es curioso, ¿no? Es decir, nos cargamos la ley. La justicia nunca beneficia a los de abajo. Pero bueno, ahora mismo, en las circunstancias que estamos, ¿podría perfectamente el gobierno de ahora hacer un cambio o no? Podrían, sí, Tururu. Sí. Esperemos. Hay una proposición sí. Hizo una proposición Esquerra hace un tiempo. Veremos a ver si Pedro Sánchez lo hace. Seguro que sí. Bueno, pues España tiene los mismos defectos a nivel legal que un estado como Bélgica, evidentemente menos, pero también hemos citado los de Egipto y hemos empezado el caso de Víctor Jara, que esta semana, por fin, 45 años después, las 8 personas que fueron responsables directos de su asesinato han sido condenadas, pero una de ellas, como nos has contado, Fernando, una de ellas está en Miami, refugiado, aislado, huido, lo que sea. Efectivamente. Queda uno que no lo han pillado, pero por suerte todos los demás están detenidos. Las dictaduras lo que hacen, como hemos contado en el caso de Egipto, es cometer las barbaridades y luego hacer leyes para intentar convertir a los que han participado en esos temas en personas inviolables. Lo acaba de hacer Egipto, lo hizo el Chile de Pinochet, lo han hecho todos, lo ha hecho Israel, lo han hecho, pero por suerte, en algunos casos, aunque muchos menos de los que nos gustaría, al final la justicia tarda, pero al final lleva a los torturadores, a los asesinos a donde tienen que estar, en la cárcel. Escuchamos a Víctor Jara. Luchando por el derecho y un suelo para vivir, hay que ser más infeliz, el que mando disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil, Puerto Mono. Tiempo ahora para la Casa Nostra. Puerto Mono, Puerto Mono, Puerto Mono, Puerto Mono. La Casa Nostra. Una Casa Nostra en la cual Fernando Rueda nos va a hablar de algo que está ocurriendo. Ahora Hamás ha hackeado a soldados israelíes. Daba igual que fueran chicos o chicas. Les ofrecían amor y sexo fácil, pero nunca les darían ninguna de las dos cosas. Los mensajes que recibían en la red eran similares a los que llegan a cualquier otro usuario, aunque en esta ocasión había un matiz muy importante. Estaba detrás el grupo terrorista Hamás, que intentaba robar información a los soldados y a los soldados israelíes. ¿Quién no ha recibido en las redes sociales mensajes de desconocidos que solicitan ser incluidos en el reducido grupo de sus amistades? Hay quien siempre contesta no, pero hay muchos que miran la foto del remitente y si su aspecto es bueno, o sea, si está bueno o buena, dicen sí. Esa habitualmente chico, chica, joven y de buen ver suele tardar poco en entablar una conversación en la que no tarda en aparecer, sin tapujos, su accesibilidad al sexo. Por mucho que sepamos que las redes sociales están llenas de mentirosos y manipuladores, muchas personas siguen cayendo las trampas que les tienden pedófilos, chantajistas o simples ladrones. En Israel, como es el presente caso, la trampa la tendió su enemigo eterno, Hamás. Hace tiempo utilizaron Facebook para embaucar a sus soldados, pero estos últimos meses han dado un paso adelante. Crearon aplicaciones de citas, de tal forma que el que se las bajaba recibía sin saberlo, como regalo de bienvenida, un virus que se adosaba al móvil y entregaba al grupo terrorista toda su información personal almacenada. Además, enviaba imágenes y sonido de todas sus actividades. El sistema de embaucar a los soldados no fue muy original por parte de los informáticos de Hamás. Una chica joven y sexy manda un mensaje a un soldado igual de joven: ¿tienes novia? Otra chica, un poco pija y un poco provocativa, escribe a una soldado: alguien me pasó tu número, me dijo que te va el rollo con las chicas. El servicio de inteligencia del ejército descubrió que las aplicaciones que esos ligues anónimos animaban a bajarse a sus soldados estaban infectadas, pero también que algunos habían caído en la trampa. Antes de nada, probaron a simular ser ellos los seductores y se encontraron con que había soldados de ambos sexos dispuestos a correr una aventura ciegas. Pillados, les advertían: esta vez hemos sido nosotros, pero la próxima será Hamás. No solo descubrieron intoxicaciones en aplicaciones de citas, también una sobre fútbol que facilitaba información sobre el Mundial que ahora se está disputando y que tanta pasión despierta en Bruno. En conclusión, los jóvenes que deberían estar más alerta en el mundo para evitar ser espiados, los soldados y las soldados de Israel, han permitido el acceso de sus enemigos de Hamás a sus móviles con la simple promesa de tener contacto con una joven sexy. Que la distancia es muy mala. Han sido pocos, nos cuentan, pero por si acaso el ejército ha prohibido llevar móviles en bases de alta seguridad y durante las operaciones. Una información que nos cuenta Fernando Rueda en la Casa Nostra, una información que certifica que Hamás hackea soldados israelíes, pero una información que también demuestra que los soldados israelíes, neuronas, algunos, muchas no tienen. No, que al final parece que no, pero que piensan, que piensan con otra cosa. Una fotito nos llega a chicos y chicas y decimos, ahí perdemos el yo que sé lo que perdemos. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En unos instantes, en unos minutos, estamos con Ana María Vázquez Oysen. Vamos a hablar con ella en el juicio de Nerón. Hablamos de la figura de Nerón. Y tan solo unos instantes, en el Círculo Secreto, os hablamos de la inteligencia de los grandes primates con el presidente del proyecto Gran Simio, con Pedro Pozas. Pero antes, Almohadilla Rosa Vientos 20 es nuestra etiqueta en Twitter. Y antes, en esa etiqueta, cualquier comentario y también participar en el concurso para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas, Silvia. Así es, bueno, pues recordamos que es uno de los grandes compositores, que es compositor clásico, que casi se convierte en funcionario, con lo que el mundo de la música habría perdido muchísimo. Pero de quien se trata, si te digo que se quedó muy hundido, pero realmente hundido, tras la muerte de su madre, las opciones que os damos es Mozart, Chopin o Tchaikovsky. Ya sabéis que en Almohadilla Rosavientos 20, pero también en el correo en rosa.vientos@onda0.es, nos tenéis que decir cuál de los tres. Y entre los ganadores, pues uno de vosotros conseguirá ese detalle del programa. Así que venga rápidamente a escribir y a ver quién gana. Almohadilla Rosavientos en 20, nuestra etiqueta en Twitter. 2:17, continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Hay grandes primates y nosotros lo somos porque el ser humano lo es. Pero nos olvidamos de cuidar a nuestros hermanos evolutivos. El director ejecutivo del proyecto Gran Simio está con nosotros, el S. Pedro Pozas. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas noches. Bueno, hola, buenas noches. La muerte de Coco, yo creo que el gorila, la gorila que tanto nos ha impresionado, ha sido un poco el acicate para volver a hablar otra vez de los simios y sus capacidades, que son casi humanas. Y quien no vea lo que hacía Coco, no puede, vamos, es que era completamente humana. Sí, sí, además, bueno, todos los oyentes tienen la oportunidad de meterse por internet y poner la gorila Coco y verán todos los vídeos que hay con respecto a ella. Y desde luego yo creo que ha sido un gran estandarte para la lucha de los derechos de los grandes simios. Y además ella, entre otras cosas, aprendió el lenguaje de signos, cosa que nosotros todavía los humanos no hemos aprendido ningún lenguaje animal. Y no solamente eso, sino que incluso lo hablaba entre los cuidadores, etcétera. Y ha sido, es un caso que durante años, bueno, es conocido por, pues bueno, en las universidades, en psicología, etcétera, pero sin embargo no se ha dado a conocer ampliamente para conseguir sus los derechos, para saber que hay unas, que hay unos seres que son los grandes simios, que pertenecen a la familia de los homínidos y que tienen que tener derecho porque son, como tú decías bien antes, son casi humanos. No son humanos porque no son humanos, pero sí son personas no humanas. Pero son primates como nosotros, y el caso de Coco, pero otros muchos, denota, por ejemplo, la existencia de empatía que se extiende a todos los primates. Sí, sí, además, vamos, a nivel en las poblaciones en libertad, la empatía es increíblemente. Por ejemplo, con los bonobos, cuando hay alguno de los compañeros que va mal o que no, o que puedan dar poco, pues les esperan, les ponen señales para que no se pueda perder, etcétera. O cuando aquellos también ahí no pueden triturar porque no tienen dientes, pues hay también compañeros que les trituran del alimento y después se lo pasan. Y eso son claramente comportamientos de empatía que muchas veces, además, los humanos no tenemos ni siquiera con nuestra misma especie. Y no tenemos que olvidarnos, pese a todo, que Coco estuvo alejada de su entorno porque nos estamos cargando su hábitat. Efectivamente, además, bueno, ella nació en un zoológico, pero bueno, sí es cierto que, bueno, que fue alejado, o sea, nació, inmediatamente le quitaron de lo que es el amor de su madre. Y bueno, pues entonces ella ya fue, por suerte, la doctora Patterson fue la que descubrió y la que comenzó a ver que era muy inteligente y fue la que le empezó a enseñar pues el lenguaje de signos. Y sí, está clarísimo que las poblaciones de los grandes simios están desapareciendo a un nivel rapidísimo y bueno, pues posiblemente en 20 o 30 años pues tendremos que informar que hayan desaparecido alguna de las especies. Hay ocasiones, Pedro, en la que pues los animales, ¿no?, cuando nacen son rechazados por sus propios padres y entonces pues al igual que antes has comentado la doctora Patterson, pues al final se tuvo que hacer cargo de alguna manera de Coco, pues se tienen que hacer cargo de otros simios. Esta semana salía unas imágenes que yo casi se me saltaron las lágrimas porque era un chimpancé que había tenido neumonía al nacer y le había rechazado a la madre. Y entonces lo habían acogido una pareja de rusos, ahora con el Mundial de Rusia que está muy en boga, pues lo habían acogido una pareja de rusos y no habían explicado el motivo, pero durante 2 meses el chimpancé pues había estado apartado, ¿no? En una zona pues con hábitat, con verde y tal, pero vamos, no mezclado con otro chimpancés. Pero el reencuentro después de esos 2 meses, mira, era alucinante. Porque se veía perfectamente, primero que llegaba a la casa donde había estado, pues eso, sus primeros meses, años, no sé cuánto tiempo tenía, qué edad tenía. Pero luego cuando ve que entra su padre adoptivo, mira, se le engancha como un niño. Pero es que el padre ruso igual, pero es que según está con él, luego aparece la madre. Y bueno, era un encuentro que parecía entre pues es un hijo y sus padres. Y ahí, no sé, emocionalmente, de verdad, que es alucinante, ¿no? Y entonces dices, primero, lo terrible, ¿no?, que tú comentabas cuando se les desplaza de sus hábitats o se les separa de sus propios padres, ¿no?, que son biológicos, por circunstancias o porque los roban o los secuestran o lo que sea, y luego cómo consiguen adaptarse a vivir con los humanos. Es alucinante. Claro, porque es que tienen numerosas capacidades cognitivas iguales a las nuestras. Es que no tenemos que olvidar que los grandes simios pertenecen a la familia de los homínidos. Si es que son miembros de nuestra propia familia y tenemos un mismo ancestro común, entonces montones de comportamientos somos de que son totalmente iguales los unos a los otros. El abrazar, el dame, montones de señales que ellos hacen de gestos son totalmente iguales a nosotros. Y el abrazo, los besos, es totalmente igual. El caso que me estabas comentando me recuerda muchísimo con mi hija, que tuvo contacto con una chimpancé que se llamaba Kika en el Safari de Madrid. Estuvimos durante mucho tiempo yendo allí, queríamos hacer con él, pues bueno, pues hacer una especie de santuario. Al final no pudo ser o no quisieron hacerlo. Y bueno, pues a Kika la mandaron al Zoo de Fuengirola. Y bueno, pasado tres años, porque bueno, con Kika y mi hija, pues eran como dos amigas cuando se veían. Se cogían de la mano, jugaban a la pelota. Bueno, pues pasado 3 años, cuando llegamos al zoológico para ver a Kika, pues claro, vimos ahí un montón de peludos, ¿no? Y no sabíamos quién era, porque ya en 3 años, pues son como nosotros, ¿no? Crecen. Y el caso es que mi hija y yo comenzamos a llamar Kika, Kika, Kika. Y en ese momento, uno de ellos que estaba allí entre los del grupo empezó a saltar con una alegría increíble, subió a lo más, a la rama más alta y extendiendo la mano que nos quería tocar. O sea que por eso te digo que ellos, el comportamiento afectuoso, el amor, el cariño lo tienen igual que nosotros. Has dicho algo que me parece muy importante y que tenemos que recalcar. Ningún ser humano ha aprendido el lenguaje de ningún simio, pero los simios se han aprendido el lenguaje de signos, que es el lenguaje humano. Lo digo porque hubo una investigación del Instituto de Comunicación de Chimpancés y Humanos que permitió enseñar más de 5.000 palabras en chimpancés y gorilas. Y los gorilas y los chimpancés del instituto entendieron las palabras de sus cuidadores, aun cuando no se utilizaba la mímica entre ellos. Aprenden el lenguaje de signos y lo enseñan además a sus hijos. Tienen algo que nosotros casi no tenemos. Es mucho más sentido todavía de la herencia de lo que tenemos nosotros. Sí, yo creo que ellos sí que pueden romper la barrera de la especie, nosotros no. Hay otra pregunta también muy interesante que nos tenemos que preguntar, es ¿tenemos suficiente inteligencia para comprender que los animales o los grandes simios son también inteligentes? O sea que, a ver dónde está la inteligencia, ¿no? Y entonces, como decías, efectivamente, hay un grupo de chimpancés que todavía están allí, entre ellos estaba Boisot, que también ya murió hace ya 2 años aproximadamente, donde, pues que se, el lenguaje de signos lo hablan entre ellos y lo hablan con los cuidadores. Es que, ¿qué más ejemplos tenemos de eso? ¿Cómo es que podemos ser capaces, viendo todo esto, de mantener a seres de grandes simios, a todos los animales en general, pero sobre todo a cercanos como los grandes simios encerrados y cultivos en zoológicos para la diversión nuestra? Entonces son preguntas que nos tenemos que dar, que hacer seriamente. Y has citado también, y se puede hablar del uso que hacen de las herramientas y cómo convierten cosas en herramientas, cañas, por ejemplo, convierten en tales. Se ha visto utilizar a gorilas actuando como tal, utilizando ramas para medir la profundidad de arroyos. Tienen una capacidad mucho más destacable de lo que podemos imaginar. Hombre, claro, y es que no solamente eso, es que en Senegal están viviendo en cuevas un grupo de chimpancés, porque han comprendido perfectamente que dentro de una cueva, pues se refugian del calor, etcétera. También hay, fabrican también arpones para matar a otros monos pequeños, o por ejemplo, cuando ven el árbol que es muy espinoso, se cogen hierbas y se lo ponen en los pies como si fueran zapatos. Y o sea que hay montones de culturas que nosotros lo llamamos, bueno, y los climatólogos lo llaman cultura, incluso en el Parque Nacional de Tai, es que están cascando nueces, es que se cogen las nueces y con un yunque de piedra y con una piedra y con un martillo de piedra se ponen a cascar nueces como los hombres primitivos. Y ya hay gente, vamos, ya hay estudiosos que están diciendo que los chimpancés están en la edad de piedra. Es decir, estamos viviendo en directo a unos homínidos en la edad de piedra, y sin embargo, pues gastamos muchísimo dinero en buscar a los homínidos que están muertos, que me parece bien, a los que han desaparecido, pero es que los tenemos vivos y los estamos matando. Fíjate, hay un estudioso, y yo leí un trabajo de Francis de Waller sobre ese tema, sobre el uso que hacen de la risa. Pensamos que es exclusiva nuestra, pero ellos ríen, reaccionan a las cosquillas como cualquier otro primate. Sí, además, bueno, yo también tuve con Lili mucho contacto, también con otra chimpancé que se hizo muy amiga mía, y bueno, le empezabas a hacer cosquillas y es que se ríen como los niños o como nosotros, y además es que cuando tú no se lo hacías, te cogía la mano y le decía, hazme cosquillas, porque me gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces, son montones de elementos y montones de capacidades cognitivas que son iguales a las nuestras, aunque en menor medida, pero sí que son la capacidad estética, la capacidad de engañar, de del sufrimiento, del dolor por la muerte de un compañero, la noción de la muerte que también tienen, bueno, en fin, montones de capacidades cognitivas. Y cuando adquieren un aprendizaje, por ejemplo, para conseguir alimento, que les resulta difícil, o que ven que de esa forma pues es más fácil hacer cualquier movimiento, trasladarse, ¿eso lo comparten con otros compañeros del grupo? Sí, claro que sí, y no solamente lo comparten, sino que lo enseñan a todo el grupo. Eso es lo que se llama cultura. Hay, por ejemplo, poblaciones, por ejemplo, de chimpancés que están muy cercanas las unas a las otras, y las unas a lo mejor no conocen el buscar cuando le duele la barriga o cuando se siente mal, de buscar una medicina, una planta medicinal, pero la otra sí que sabe, por ejemplo, lo de cascar nueces. Y el otro grupo lo desconoce. Es decir, eso es cultura, y por supuesto cuando alguien aprende en libertad, e incluso en los que están cautivos, cuando alguien aprende pues una técnica, se lo enseñan al grupo y lo aprenden. Es como nosotros cuando cogemos a los niños y le enseñamos, leer, escribir. Uh-huh. Hay investigaciones también que han estudiado cómo es la estructura cerebral y ha descubierto que hay bastantes más similitudes de las que pensamos. Esa estructura incluso les lleva a curar fobias en los suyos, sienten algo que los humanos sentimos y que también creíamos que era exclusivo nuestro, que era una herramienta, que es el miedo. Esa estructura cerebral es extraordinariamente parecida, casi casi tanto como los genes. Sí, sí, claro que sí. Los genes son el 99%. Incluso, bueno, pues ya también hay científicos que dicen que entre los chimpancés y los bonobos tenían que pertenecer al género Homo, en vez de ser una especie diferente. Pero es que está clarísimo, es que si son miembros de la familia de los homínidos, estamos tan cercanos a ellos, la capacidad intelectual, aunque en menor medida, como ya he dicho, por supuesto, ellos no han llegado a una capacidad. Ellos llegan normalmente a un nivel de 4 de la comprensión de un niño de 4 años, más o menos, 4 o 5 años. Pero después tienen, eso lo que tú acabas de comentar, pues también lo tienen hecho, por supuesto. Y bastante más que algunas personas, ¿eh? Que ya quisieran tener 4 o 5 años, ¿eh? Cuando comprenden alguna cosa. Por cierto, hace algo más de 4 o 5 años, hace 10, 15 años, que fue la primera vez que hablé contigo, sí. Proyecto Gran Simio, la entidad que tú diriges, de que eres máximo representante, tuvo una difusión y un impacto social tremendo a raíz de pedir esos derechos y bueno, el gobierno de entonces os apoyó. ¿Cómo ves y cómo sientes? ¿Ha cambiado algo desde entonces? Pues bueno, en ese sentido quiero decir a los oyentes que además Bruno Cardeñosa y el programa pues apoyaron totalmente en el primer momento todo lo que estábamos pidiendo en el Congreso de los Diputados, que no era ni más ni menos los derechos básicos, es decir, una ley que se hiciera una ley de grandes simios. Y como decías, efectivamente se aprobó en el 2008 por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. Pero sin embargo, pues bueno, parece que las proposiciones no de ley las cumple o no se cumplen si el gobierno quiere o no. Es decir, que seguimos después de 10 años ya, estamos en el 2018, pues sin tener esa ley de grandes simios, a pesar de que el Congreso ha reconocido los derechos básicos de los grandes simios, y bueno, estamos recogiendo firmas y en septiembre pues lo vamos a presentar de nuevo al Congreso para que se mire, que se haga una ley de grandes simios. Es una pena que, bueno, que algo tan estupendo como ya viste en aquel entonces, que sí que hubo muchas críticas, pero también a nivel internacional fue algo bestial apoyando esta iniciativa, pues que haya quedado en nada. Y es más, es que hay muchos países todavía que creen que aquí en España ya se les dan los derechos a los grandes simios. Sin embargo, pues no es así. ¿Y en otros países si se da, lo tienen como ley? No, tan solo en Nueva Zelanda no se puede tener en los zoológicos, está prohibido, y por lo demás España fue la primera que lanzó el proyecto Gran Simio, junto con todo el apoyo que recibimos, pues que se lanzó para que se hiciera una ley de grandes simios para luchar por sus derechos básicos, que por cierto, por aquel entonces se acordará Bruno que bueno, que incluso nos acusaban de que queríamos darle hasta que vivieran en una casa, que vivieran o que tuvieran un trabajo. Es que fue increíble el ataque que hubo, ¿no? Por parte, yo creo que la verdad es que se dijeron muchas tonterías, pero sí. Conseguisteis algo importante, que es concienciar, y lo seguís haciendo. Pero mucha gente comenzó a hablar, comenzó a discutir, a valorar la posibilidad, y seguramente si se preguntara entonces quién estaba de acuerdo con los zoológicos y que se pregunte ahora, ha cambiado la cifra bastante gracias a la labor de mucha gente. Sí, por supuesto que sí. Está claro que bueno, que si no hubiera pasado esto y no hubiéramos también, desde luego, todo el apoyo que recibimos y el continuar, porque claro, no hemos dejado en 10 años de continuar con el trabajo. No solamente, pues bueno, pues estamos luchando por sus derechos, también estamos intentando que las selvas tropicales sean conservadas, que su propio hábitat sea conservado, el aceite de palma, la problemática que hay en Indonesia y ya en todas las partes, tanto en Latinoamérica como también en África. Y bueno, pues eso es lo que nos ha dado pie a seguir además luchando, y seguiremos luchando, y si en septiembre no lo rechaza, seguiremos adelante, eso está claro, por ellos. Recibo continuamente los boletines que haces, la información, ojalá pudiera estar más en contacto contigo, pero leo constantemente todo aquello que nos mandas y que remites, y leyendo, por ejemplo, que yo creo que una cosa es lo que se cree, por ejemplo, cuando es que me llaman mucho la atención algunos de los textos que has publicado últimamente, cuando se habla de biocombustible, toda la gente, por la palabra bio, por lo que sea, que se cree que es algo bueno, y sin embargo, Proyecto Gran Simio y tú estáis un poquito críticos con esto. ¿Por qué? No, bueno, crítico no, total. O sea, vamos, es que el uso de biocombustibles es un crimen de lesa humanidad, porque el biocombustible, sobre todo el derivado de la palma de aceite, lo que se está haciendo es la destrucción total de los bosques tropicales de Indonesia y la muerte de todo el grupo de los orangutanes. Pero es que ya no solamente eso, es que está ya también extendiéndose también en África el monocultivo, porque es que destruye toda vida y por toda Latinoamérica, matando indígenas, matando a líderes, tan solo por el control de la tierra. O sea, es que es un verdadero crimen de lesa humanidad. Y además no solamente eso, que la ONU recientemente además ha advertido que el uso de palma, del aceite de palma, en los productos alimenticios puede tener cáncer, que es cuando ya la gente ha empezado un poco, pues a levantar un poco la oreja, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es que los políticos se deberían de dar cuenta que esto no puede ser. Es que, incluso ahora quieren poner el biocombustible para los aviones. Es que esto es increíble, ¿no? Tremendo. Otro de los textos que he leído tuyo, que me parece extraordinaria, y sobre todo la lectura que se puede sacar, es que los grandes simios, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, lloran exactamente igual que los humanos, que lloran la pérdida de los suyos, que la sienten exactamente igual. Sí, además, bueno, con Coco, que tenía un amigo, un gatito que estaba siempre con él, cuando le comunicaron que el gatito le había atropellado un coche, se puso a llorar, literalmente. O sea, es que si tú ves los ojos de Coco o los ojos de cualquier chimpancé cuando están tristes, yo vi los ojos del orangután hace ya, pues cuando yo era joven, que por eso cuando yo era Boy Scout, cuando tenía casi 15 años, que visitamos el Zoo de Madrid, y yo vi ahí los ojos del orangután entre unos cristales con una tristeza tan enorme que me llegó a mí al alma, ¿no? Y por supuesto que ellos también sufren, iguales, y sufren también por la muerte de otro compañero, por la separación de su propia familia, también sufren muchísimo, y son como nosotros. Yo quería preguntarte, Pedro, a través de la película El planeta de los simios, es como que nos trasladan que hay diferencias en cuanto al porcentaje de inteligencia entre los diferentes simios. ¿Eso es así? ¿Los orangutanes se supone que tienen esa posibilidad de ser, no sé, más inteligentes o desarrollar más cosas que los gorilas o los gorilas que otra especie? ¿O no? ¿Tú que sabes más de este tema? No, para nada. Bueno, quisiera puntualizar una cosa que a mí no me gusta. La última saga del planeta de los simios no me gusta para nada porque es totalmente violenta y han puesto, y es como si fuera, yo no creo que... Entonces me gustaba más la original, la anterior, la primitiva, donde había además chimpancés, también la doctora que también era una chimpancé que luchaba por la defensa de los derechos de los humanos. Eso sí que me gustaba. No es así. Es verdad que cuando se conoce, o sea, hay especies que se saben el comportamiento o más que otras porque se les ha estudiado más. Por ejemplo, los bonobos es increíble lo que hacen, pero no, entre los grandes simios el comportamiento y sus capacidades cognitivas son totalmente iguales. Bien, es cierto que entre el chimpancé y el bonobo son los más cercanos a nosotros, el gorila está un poquito más distanciado y el orangután un poquito más. Pero sin embargo, todos, a los orangutanes se les ve también, incluso pescando, utilizando ahí una rama para cuando viene un pez, hincarle la rama. O sea que la inteligencia es parecida. Pedro Pozas, director ejecutivo del proyecto Gran Simio, como siempre un enorme placer que estés con nosotros y que nos atiendas y que, sobre todo, conciencies a la gente sobre lo importante que es cuidar su entorno y cuidar de ellos mismos. Gracias, Pedro. Un abrazo. Pues nada, gracias. Muchas gracias a vosotros por todo, a todos los oyentes, y bueno, pues a ver si conseguimos adelantar un poco más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Y hoy en Juicio de la Historia vamos a hablar del personaje más maligno de todos los tiempos. ¿O no? Lo vamos a saber porque hablamos esta noche en Juicio de la Historia de Nerón. Y lo hacemos con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez Hoyz. Ana, muy buenas. Hola, buenas noches, Carpe Diem. Yo que vengo a defender al pobre Nerón y es el más claro, maligno de todos los tiempos. No siempre lo que pensamos es cierto. Si es que el pobre le debió pagar mal a los que hacían la radio en su época. Sí. Yo creo que era bueno y luego malo, ¿no? Se granjeó un San Benito y ese San Benito no se lo ha quitado en 2000 años. Pues directamente lo que pasa es que se enfrentó a la gente que tenía dinero, al poder de las clases superiores, que era la clase senatorial. Él fue populista. ¿Y qué pasa? Que los que contaron la historia de Nerón la contaron con mal, digamos, exagerando muchísimas de las cosas que hizo, tapando las cosas buenas que hizo, y luego tuvo otro problema, que es con la Iglesia hemos topado Sancho. Claro. Con lo cual, ahora os contaré el cotilleo. Pero supongo que vosotros veríais, aunque sois muy jovencitos, la película de Quo Vadis. Sí, claro. Maravillosa. O sea, a mí me encantaba Marco Vinicio. Lo han visto Vinicio. Todos los jovencitos y los mayorcitos, y los, o sea, porque la repiten siempre en Semana Santa. ¿Cómo se llamaba el actor que lo hace genial? Peter Ustinov, que habla de Nerón. Hace de Nerón. Y luego sí, está Marco Vinicio. Roma, ¿no? Pues sí, no. Ah, claro, pero si es que además aquí lo que estamos haciendo es cambiar la historia, pues ahora hay que decir que él no la quemó. ¿Qué pasa? Que como en le atribuyeron la quema de Roma. Hay dos teorías. Es decir, la imagen que da el cardenal Wiseman, que es el que me parece el que escribe, no sé si es Ben-Hur o Quo Vadis, o estas cosas que ya no sé quién la escribió, pues es Nerón tocando la lira mientras está quemando, cómo se quema Roma, ¿no? Y parece ser que eso, esa imagen que se inventan cuando escriben la película esta, de ¿cómo se llame? ¿Cuál era? ¿La de Ben-Hur? No, es Quo Vadis. Esa es la de Quo Vadis. Tengo un lío. No, Ben-Hur, Ben-Hur no. Si es que ahí no se quema Roma. Mira, cada una puede ser de su padre y de su madre, pero lo que sí que es cierto es que todas están unidas por el mismo hilo común, esas películas, esos claro, clásicos. Claro, pero a mí me encanta que duran 4 horas. Charlton Heston. Que duran pues, 4 horas. Corona, la carrera de cuadrigas de Ben-Hur es maravillosa. Eso pero sí. Que, pero no me voy a cambiar de peli, que estoy un poco... Perdona, ya que me lo mentas, a mí lo que me gusta de Ben-Hur es el momento que está él en galeras. Madre mía, cómo está ahí Charlton Heston, ¿eh? Ahí sí está potente. Está de toma pan y mojo. Bueno, vámonos con San Pedro, que es el de... ¿Cómo dice? Cuando pone allí, dice, ¿a dónde vas? Y dice, pues me voy a Roma a ser crucificado por última vez. Y además está en la Vía Apia, está el mojoncillo ese. O sea, que os lo cuento. Bueno, total, que me voy a meter, voy a reivindicar a Nerón, dejadme hablar de él. Sí, sí. Nerón se llamaba Nerón Claudio César Augusto Germánico. O sea, que es nombre del padre, nombre de la madre, nombre de los abuelos y nombre de no sé quién. Y se quedó para la historia, para los amigos, como Nerón. Nerón, efectivamente. Porque era el único diferente a todos los otros. El nombre, digo. Eran todos unos burros. A mí es que me encantan. Pero tiene un problema, vamos a ver. Para empezar. La mamá, tremenda. La mamá, genial. Pero a mí las que me gustan, las destripadoras estas, que es una gozada, o sea, que mataban por ahí. Además es una mujer que se empeñó en que el hijo tenía que ser emperador, pero hay un problema, que no sé si sabéis que los emperadores romanos no existen. ¿No? No. Es un titulillo. Es directamente imperator, que es el jefe del ejército que tenía el imperium vitae necisque, que es el derecho de vida y muerte. ¿Me explico? Los llamamos emperadores por uno de los títulos, ¿me explico? Pero eran princeps, el título de lo que tienen, sigue siendo república hasta la época de Diocleciano, que dice, todos contra la pared, yo soy Deus et Dominus y vosotros ya sois mis súbditos. En ese momento, el pueblo romano deja de ser libre para pasar a ser súbdito de ese imperator que es Deus et Dominus. Aunque lo anterior se llaman príncipes. Hijos de Roma en muchas cosas, no tenemos que olvidarnos que los que mandaban, los emperadores, los que hemos llamado como tal, eran un poco dictadores también. Claro, porque es que tenían, vamos a ver, yo os lo explico, y yo lo explicaba en clase hablando de lo que es un dictador, o sea, Franco, por ejemplo, que era ísimo, es decir, era general de no de 5 estrellas, sino de 24, que es un superlativo, y eso es lo que significaban todos los galones que tenían esos magistrados nuevos que se crean en época de Augusto, que es un galón, más otro galón, más otro galón, más otro galón, que son los diferentes poderes para llevar el ejército, conducir el ejército, presidir el Senado, ser el primero del Senado, que es el portavoz, que es lo que sería el princeps, que era el portavoz del Senado, ¿no? Y luego tenían ese poder de vida y muerte que tenían los generales en campaña. Y de ahí viene imperatori, que es el saludo al general. ¿Me explico? Y de ahí viene el llamarlos emperadores, pero en realidad ahora se tiende a hablar de el principado, desde la época de Augusto, en el 27 antes de Cristo le dan el título de Augusto, o le ponen el galón de Augusto, que significa que está por encima de los demás, y hay un problema, que con todos esos poderes que llevan, que son los galones, cuando viene el jefe nuevo, que sí se hacen, son... ¿cómo eran? Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, se va haciendo dentro de lo que es la familia imperial, porque se va escogiendo a esos magistrados supremos a los que se les va dando galones dentro de esa familia cuya genealogía es complicadísima. A mí o me faltan unos o me sobran otros, y las chicas ya ni te cuento. Cada vez que tengo que dar una conferencia no me entero ni con chuleta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se habla de que Nerón, que se llamaba, repito, Nerón Claudio César Augusto Germánico, era hijo de Domicio Aeno Barbo, y que significa el de la barba roja, me parece que es, y de color de cobre, y Agripina la Menor. Y Agripina la Menor era una mujer de armas tomar. El caso es que ella fueron a que le echasen las cartas, más o menos, o que le decían, le adivinasen el futuro, y le dijeron que su hijo la mataría. Si era emperador, que la mataría. Y entonces ella contestó, que me mate, pero que reine. Vamos, que reine, que gobierne, porque en Roma no había reyes. Yo creo que ni los primeros reyes de Roma existían, porque no se ha demostrado, están que sí, que sí, no, que si me cambio el colegio mayor, que va cambiando de todos los años las teorías, y no hay reyes. Es decir, está un señor que tiene todos los galones para dominar el ejército, las provincias, las elecciones, el dinero, la economía y tal, y a eso hemos llamado emperadores, pues... Pero vamos, que Nerón consiguió ser emperador porque la madre se empeñó. La madre se empeñó y además empezó a cargarse a medio mundo mundial, porque se cargó más o menos a los que podían haber sido... O sea, sido... que tan bueno no era. Era su mamá. La asesina era la mamá. La asesina era la mamá y luego él. Sí, porque claro, porque bueno, al final le no pegó. No es muy... Bueno, no era. Bueno, porque... no es, ¿no? Pero tú te cuenta... Además, la madre se empeña... Jolín, si cada uno llegara al cargo al que se empeñan nuestras madres, además, seríamos todos pues la leche. Pues tú fíjate, pero además es que una de las cosas... Vamos a ver, el problema es que lo que se conoce de Nerón, volviendo al incendio de Roma, es que es lo que cuenta... Dion Casio, 150 años después de esto, que es toda la propaganda de esa clase senatorial, que es la que gobernaba en Roma, mientras que Nerón era como más populista. Era en la primera época, empezó, era un chaval cuando accedió al poder, y el tutor era Séneca, el tal, o sea, fue la parte buena, digamos, de Nerón. Ahí fue y luego gobernante. Ya se desmandó. De todas formas, ¿qué podemos decir sobre él? ¿Cómo era, ideológicamente hablando, cómo se comportaba Nerón? Pues primero bien y luego mal. O sea, cuando se dio cuenta de todo el poder que tenía, pero tiene un problema. Él tenía una serie, se apoyó en Tigelino, que era uno de el prefecto del pretorio, y sobre todo tenía contra él, era le gustaba trabajar para el pueblo, hacía cosas para el pueblo, pues hacía termas, hacía lugares de esparcimiento, y eso a la clase senatorial no le interesaba. O sea, que en un primer término favoreció al pueblo, que era eso que tú comentas, claro, que era populista, y, claro. ¿Y cuándo es cuando cambia? Porque ¿cuál es el detonante? El detonante es lo que no se sabe, pero es lo que se llama la locura de los Césares. Es decir, todos los llamados emperadores empiezan como que bien y terminan como que mal. Es decir, que los pobres estaban para los leones. Pero el problema es que cuando ya llevaba 10 años en el trono, empezó a matar a la gente. Es decir, cuando le reconvenían, como él ya tenía el poder absoluto, se dio cuenta que mandaba, dijo, pues mira, se cargó a su primera esposa, que era Octavia, se cargó a Popea Sabina, en el año 65 de un puntapié estaba embarazada, Popea Sabina, y luego a su madre, se cargó a Agripina la Menor, la mandó matar, a Británico, que era su hermanastro, y a Séneca, que era, le dijo... Pues lo hemos salvo al principio, ¿eh? Que sí, pero vamos a ver. Bueno. Pero claro, el problema es que dices, ¿qué es lo que te pasa al cabo de 10 años? Pues es que no se sabe. Se endiosa de alguna manera, claro, y piensa que nadie le puede toser. Y a la repito, mínima oportunidad, claro, que le de contradice, en cuanto le llevas la costumbre, pues como decía aquel, dice, pues me lo mate. Y entonces, como tiene gente para que se lo maten, pues se lo matan. Y entonces, claro, y a él incluso, fíjate, que además dicen, y esto creo que sí es verdad, de lo poco que se sabe bien, que era un gran artista y un excelente cantante. O sea, que lo de que cantaba la lira, pero claro, a ver quién le decía al jefe que desafinaba. Pues yo, exactamente, yo he oído lo contrario, que por lo visto era mediocre, pero que para que no te mataran decían, ¡oh, qué bien lo haces! Mira, yo solo sé que... Y él se endiosaba más. Que al principio el gobierno de Nerón fue una verdadera edad de oro, se quitó de encima, ya te digo, a su madre, al hermanastro, a las dos mujeres y tal, y modernizó Roma. ¿Cómo la modernizó? Después del incendio. El problema es que Roma era una ciudad de madera. Era, además tenía pisos, y el problema es que se quemaron, pues más de la mitad de la Roma en aquel momento se quemó. ¿Y qué es lo que aprovechó él para hacer un inmenso palacio que yo he tenido la suerte de verlo, porque luego lo han cerrado, porque también sé que es lo que se llama la Domus Aurea, y es impresionante, pero además con una serie de frescos que cuando se descubrieron, y los estucos, los candelieri que se descubrieron en el Renacimiento, claro, la gente se colaba, habían empezado a encontrar las ruinas, se colaban los artistas y copiaron los candelieri, la decoración, los frescos, y de ahí, de esa Domus Aurea, sale toda la arquitectura del Renacimiento, la decoración. Y sobre todo tenía lo que es una especie de corredor con una bóveda giratoria impresionante, pero impresionante, con una tecnología increíble. Y, repito, prohibió los juicios secretos e indultó a condenados a muerte. Sí que era un artista consumado, según las últimas investigaciones, y estableció también los juegos neronianos. Y, repito, se aprovechó de una profecía, porque en un momento de su gobierno apareció una estrella en Oriente, que debía ser el famoso, el de los reyes, que volvió a pasar o alguna cosa de estas, ¿no? Y entonces se creyó que volvería el anticristo de Isaías. Es decir, juntaron el anticristo con los cristianos, con la portal de Belén y la estrella de David o todas estas cosas. Entonces se montó una especie de parafernalia, pero hay un problema, que persiguieron a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos eran, en relación a este mesianismo, digamos, de los judíos, los cristianos pasaban, venían de Judea, obviamente, ¿no? El 90% a lo mejor venían de Oriente. y juntaron esta negatividad, ese mesianismo, con las revoluciones y las revueltas judías. Con lo cual, aprovechando la sardina, dijeron, pues quemamos a quién, a los cristianos, pero no como religión, porque en Roma, y esto está clarísimo, en Roma no perseguían las religiones diferentes. Se traían el dios correspondiente, le hacían un hueco y le ponían con los dioses de Roma. Solo persiguieron las bacanales en el año 186 a.C. y fue también una cuestión política, y el cristianismo, pero por cuestión política. Entonces, aprovechando esto, le echaron la culpa de ese gran incendio de Roma a los cristianos. Y entonces es cuando viene que encima se le oponen también los cristianos, con lo cual tuvo en su contra la propaganda de la clase senatorial y la propaganda de la iglesia, que era muy poderosa, con lo cual el malo malísimo, Nerón, el que quemó Roma, y encima mató a los cristianos. Nerón, juicio a la historia esta noche sobre él, lo hemos hablado en algunas cosas sí, en otras no, en este juicio a la historia con la profesora, con la historiadora y termino, Ana María Vázquez. Y termino Dinos. Diciendo que sus cenizas le enterraron las cenizas en Santa María del Popolo, y le enterró su liberta Azté. Luego tuvo a una persona que le amó directamente y se encargó de enterrar sus cenizas. Al final de Nerón, un episodio del amor triunfó. Qué bonito. Gracias, Ana María. Carterión. Un secreto de la historia os vamos a contar, algo que seguro que desconocíais. Os vamos a explicar en la siguiente hora de programa que hace tan solo ciento y pico años, en el siglo XIX, en España, era algo propio de las clases altas, de las clases poderosas, económicamente importantes, bueno, pues inyectarse morfina. Era algo de lo que se presumía, algo que estaba absolutamente normalizado. Nos lo va a contar Javier García Blanco en la siguiente hora de programa, en la que vamos a tener también la cara B. Os vamos a hablar de un centro de experimentación con armas biológicas en el Reino Unido. Vamos a estar también con Mado Martínez en Eureka y señales del fin del mundo. Y os recordamos nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos 20. Muchos comentarios en Twitter sobre Nerón, sobre la figura de Nerón, que ha sido protagonista en los juicios de la historia con Ana María Vázquez. Hoy se... que lo acabéis de oír. Fantástica, como siempre, la profesora, la historiadora Ana María Vázquez Ois. Y os recordamos también nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Ahí podéis entrar en contacto con nosotros, y también, si no habéis escuchado los programas o queréis escuchar algunos, recuperar alguno, tanto por partes como enteros, está en la página web en www.onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahora Margarita Zavala nos pone al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y el mundo, las noticias, la actualidad, y después continuamos, quedan casi 60 minutos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y Y seguimos en la sintonía de Onda Cero, en donde ya podéis escuchar además algunas de las apuestas de este verano, como el programa mañana de 6 a 9 de la tarde aquí en Onda Cero, Nadie es Perfecto, con Nacho Arias. Y nosotros vamos a estar también durante todo el mes de agosto, el puente entre las dos temporadas. La Rosa de los Vientos va a estar entre la 1:30 y las 4, algunas veces, otras veces entre 1 y 4, otras entre 1 y 5. Bueno, es que hay que ajustarse cada día. Pero la Rosa de los Vientos está todos los fines de semana durante este mes de agosto. Y atención a la cara B, que va a ser dentro de unos minutos. Os vamos a contar algo tremendo sobre un centro de experimentación biológica que se encuentra en el Reino Unido, que se encuentra a tan solo 13 kilómetros de donde han aparecido 12 personas, una pareja con unos efectos terribles en neuroparalizantes, en el mismo sitio en donde el agente ruso Skripal y su hija sufrieron hace tan solo unos meses un ataque por envenenamiento. Se acusó a Rusia, pero no hay pruebas en esa acusación, ninguna prueba, cero pruebas, y sin embargo las pruebas apuntan a lo que hay a 13 kilómetros del lugar en donde se produjeron esos envenenamientos. Pero antes vamos a resolver la pista de esta noche. ¿Quién es el personaje oculto? Lo vamos a saber, nos lo cuenta Silvia Casasola. Bueno, pues nadie duda que Mozart o Chopin dejaron una huella incuestionable en el mundo de la música, al igual que nuestro protagonista de hoy, uno de los grandes de la música rusa. Creador del Lago de los Cisnes y de tantas obras. Bueno, pues él, en efecto, Piotr Ilich Tchaikovsky, ha sido noticia esta semana porque se ha confirmado el rumor que existía sobre su homosexualidad. Tanto en Inglaterra como en Rusia se han publicado unas cartas escritas por el puño y letra del mismísimo Tchaikovsky, donde se desvela en esas cartas, en cientos de ellas, sus sentimientos y desazones sobre amantes hombres, sobre amores platónicos, sobre chulos y sobre mujeres misteriosas. La correspondencia original se encuentra en los archivos de la Casa Museo Estatal de Tchaikovsky, en Klin, al noreste de Moscú. Ahí hay 5.000 cartas. Bueno, pues de estas 5.000 cartas, ciento y algo, pues son referencia a sus amores, que tiene todo el derecho. Y aunque Rusia niega la mayor, pues está muy bien que los fans y todos los seguidores de estos compositores y amantes de la música clásica, pues sepamos también que existían grandes compositores, ¿por qué no? Y ¿por qué hay que ocultarlo? Que eran homosexuales o bisexuales o la tendencia sexual que les diera la gana. Y encima, en esta semana que estamos con el asunto del orgullo gay, pues a mí me ha parecido genial traer a Tchaikovsky, que tiene todo el derecho del mundo a amar a quien él hubiese querido. ¿Y quién es el ganador? Sé que tiene ganas de hablar, pero ahora te dejo. El ganador ha participado en Twitter y es Garci, @GarciHarvard. Así que muchísimas felicidades y ponte en contacto con nosotros en rosa.vientos@ondacero.es. Ahí nos indicas tu dirección y te mandamos un detalle del programa, Garci. Pasa algo malo en el mundo a nivel geoestratégico. La culpa es de Rusia. La gente ha visto mucho James Bond porque encima nos lo creemos. Vamos a comentar algo de todo lo que está ocurriendo, sobre todo con los ataques bacteriológicos. Va a ser en la cara B. La cara B. Siempre hay un momento en la historia en la que está condenada a muerte la posibilidad de que 2 más 2 sean 4. Lo decía Albert Camus. Y ese momento no está por llegar, ese momento está aquí y se ha adentrado en nuestro mundo como se adentran los verdaderos envenenos, sin notarse. No importan las apariencias, ni lo que se cree, ni por supuesto la verdad. Hay cualquier cosa que se sale de la norma, en la que el mundo entra no por la razón, sino por la presión disimulada, se destaca como bien incómoda, yendo a por él y por sus ideas, y sobre todo dejando que las verdades lleguen después de la mentira, que es la mejor forma para convertir a la mentira en verdad. Repasemos la historia reciente, el 11S de 2001, todo el mundo se acuerda de que días después de aquellos atentados comenzó a morir gente que estaba recibiendo sobres envenenados con antrax. Quedó para la historia lo primero que se dijo, la verdad que interesaba, la verdad que era fácil colar, porque existía en la opinión pública una tendencia, y la mentira se metió en el río. Los ataques, decía esa versión oficial, con antrax, eran cosa de Al Qaeda. No importó que 5 meses después los ataques de la Federación Americana de Científicos dijeran su veredicto oficial y se fuera por ellos, pero mostraban el retrato robot de esos ataques. Ellos tuvieron acceso al antrax y para ellos no había duda. Las esporas analizadas eran las mismas que se encontraban en un centro militar especializado en armas biológicas. Y ese centro estaba en el Reino Unido, era Porton Down. No decían quién había atacado, decían que los atacantes habían accedido a su interior, habían accedido a ese laboratorio. Ahora avanzamos en el tiempo, 2018, julio. Una pareja aparece casi muerta en un parque en Salisbury. De inmediato el gobierno del Reino Unido dice que el culpable es Rusia. Ambas personas habían sido víctimas del mismo veneno que había intoxicado a un padre y a una hija apenas 4 meses atrás. Se trataba de Sergei Skripal y de su hija. Él había sido agente ruso, estaba exiliado. Aquel suceso tuvo notoriedad internacional. Se culpó, por supuesto, a los rusos y se dijo que habían sido envenenados. Aquello desató un conflicto internacional. 23 diplomáticos rusos fueron expulsados. Nadie discutió aquello. Los rusos eran los malos. Ahora se ha vuelto a demostrar con el ataque a 2 personas, a 2 indigentes. Oficialmente habían sido víctimas del mismo ataque. Habían tocado algún objeto envenenado que se utilizó en el ataque a Skripal. Incluso se ha dicho qué tipo de agente nervioso es el culpable. Se ha dicho que fue el Novichok. Se ha dicho que fue una bacteria con ese nombre. No se ha dicho que no es una familia de agentes. Tampoco se ha dicho que las autoridades científicas no han encontrado ninguna prueba de ello. Es más, han dicho que no pueden determinar que el ataque lo produjo esta bacteria. Los miembros del Ministerio de Defensa y los científicos adscritos han dicho que no pueden determinarlo. En realidad, ese término, Novichok, significa recién llegado. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas lo ha determinado así. Han señalado que no existen pruebas ni siquiera de su existencia. El Reino Unido se ha negado a proporcionar más datos. Además, en la única mención que existe a ese programa son unas declaraciones efectuadas por un ex militar ruso. Bueno, ruso no, sino de Uzbekistán, porque el programa es de ahí. Y lo que dijo ese ex militar era que los Novichok son una familia de órganos fosforados. Los ha 232 ordinarios destinados a convertirse en fertilizantes y que tenían por objeto industrias privadas. No hay nada más, no hay pruebas, no hay más datos, nada, solo la versión oficial, una versión que llegó mucho antes de la información de los científicos. Se duerme por las esquinas. Ah, y según esa información, esas sustancias neuroparalizantes son similares a las que provocaron la crisis de la colza en España y se desarrollaron en esa base soviética y también en Porton Down. Eso es algo bastante común. Y no parece casualidad que ese centro militar se encuentra a tan solo 13 kilómetros de donde se han encontrado las víctimas, que se encuentra al lado de la casa de los Skripal, que se encuentra en la misma ciudad de los ataques, en la misma ciudad en donde está ese parque, en donde hace tan solo unos días aparecía una pareja envenenada, a tan solo unos kilómetros de Porton Down, en donde había salido el antras utilizado en los ataques atribuidos a Al Qaeda en el año 2001. ¿Casualidad? Porton Down, que abrió sus puertas en 1915. Desde entonces, y de eso hace más de un siglo, solo se sabe que es uno de los lugares más secretos del mundo y que allí se han gestado algunas de las armas químicas y bacteriológicas más terribles de la historia. Allí se gestaron el gas mostaza y el gas de cloro que tanto se usó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de su uso murieron millones de personas. Tras la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría el lugar se revitalizó. Se ha convertido en el centro oficial para este tipo de armas. Diferentes acuerdos con Estados Unidos han hecho que el lugar sea usado por ambos países. Uno de los experimentos que se hizo allí tuvo lugar en el metro de Londres. Se utilizó a humanos como cobayas, a miles y miles de humanos para ver cómo reaccionaban. El lugar y las sustancias que allí se usan, dicen muchos, están vinculados al hecho de que sus alrededores sea uno de los lugares con más índices de cáncer del mundo. Entre los atendidos por esas dolencias están los contaminados ahora. En 2015 las autoridades reconocieron que se habían hecho experimentos secretos en el lugar, pero eso no salió en los titulares. Se indemnizó económicamente a 22.000 personas que pasaron por allí, que sufrieron en sus carnes los casi 1.000 experimentos con armas que se habían efectuado. Las autoridades británicas después se disculparon y aquí paz. Aquí paz y después gloria y versiones oficiales. Entre esas versiones está el hecho de que se acusa a los rusos de estar detrás de un ataque con un arma que no se desarrolló en Rusia y sobre la que apenas existen pruebas. Lo han reconocido los propios científicos de Porton Down, que han reconocido que no pueden saberlo porque jamás han tenido en sus manos Novichoks. Eso sí, la versión oficial les acusa a ellos y cita a estos científicos. Como decía George Orwell, en tiempos de mentiras oficiales, en decir la verdad es un acto revolucionario. Pero la revolución no ha llegado a ellos. Y es que si dicen la verdad, no sea que les fastidie a ellos una versión oficial y una creencia general. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Quizá es que somos ya de otra generación. Yo les llamo cacharros, pero en realidad se llaman wearables. Es lo que vamos a comentar esta noche en Eureka. Comado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, aquí encantada. Bueno, ¿qué son estos wearables, o como se diga? Pues estas cositas que a mí me encantan, ya conoces, que yo cuando conozco a una persona le pregunto, ¿dónde tienes el puerto USB? Y los wearables son pues esos aparatejos electrónicos que llevamos incorporados en alguna parte del cuerpo, pues eso se llaman wearables, del inglés de vestir, ¿no? Que te los pones encima. O sea, no es un móvil o un ebook o cosas. Son cosas que tú vistes o llevas, ¿no? Y cuya función es, pues, la de medir, informar de biomarcadores, etcétera, etcétera, ¿no? Los más famosos y quizás los más conocidos entre los oyentes son estos relojes o pulseras que o están conectados al móvil o te dicen cuál es tu ritmo cardíaco, cuántos pasos has andado, las calorías que has quemado, incluso hay algunos que te dan la respuesta galvánica de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son como los más populares, los más populares, ¿no? Y más conocidos entre el público. Pero la verdad es que tienen mucho potencial en las ferias de innovación y todo eso. Cada vez se presentan más propuestas, algunas del todo alocadas y casi que dan risa, pero la verdad es que son interesantes. Y me encantan. Si quieres, te pongo algunos ejemplos. Vamos con algunos ejemplos, porque en cierto modo nos están presentando un futuro en el que somos un poquito cibos y ya eso es inevitable. Sí, siempre hemos sido un poquito cibos, porque realmente las prótesis que son, ¿no? Ya se sabe, claro. Es que la biomedicina y cosas estas. Pero bueno, antes de que salieran al mercado estas gafas de realidad virtual, que pues hoy en día pues también son bastante conocidas, ¿no? Que tal, a veces te las regalan, si te compras algún móvil o algo de eso. Pues hace unos años, pues pioneros en este campo fueron Google con sus Google Glasses. Y me gustan porque las Google Glasses no han llegado a popularizarse tanto como esas otras gafas que pues a lo mejor tienen algún precio más asequible, porque en su día las de Google salieron por unos $1,500, una cosa así, también bastante caras. Pero tienen bastantes aplicaciones en el mundo de la ciencia. De hecho, las Google Glasses no es que las llevemos nosotros todos los días por ahí, no son de uso común, pero sí se están utilizando en muchos estudios de ámbito clínico, psicológico, etcétera, pues para hacer investigaciones de distinto tipo. Yo recuerdo incluso también haber hablado en Eureka de alguna investigación que la llevaron a cabo con estas gafas. Y pues, ¿qué pueden hacer, no? Pues hacen muchísimas cosas, porque son gafas inteligentes que funcionan por instrucciones de voz. Llevan una pequeñita pantalla en el cristal de la gafa, o sea, pero en plan Matrix, o sea, de ciencia ficción total, ¿no? Que ahí te muestra la información solicitada, ahí, ¿no? Pues las noticias, el tiempo, las rutas a seguir, por dónde vas, graba lo que estás viendo o hace foto de lo que estás viendo, lo puedes reproducir después. Puede ayudar a la gente con problemas auditivos. Por ejemplo, tú no oyes a la persona de frente, pero estás leyendo en la gafa lo que está diciendo la otra persona, porque la gafa te lo va escribiendo. Había también un proyecto muy interesante con una institución médica que incluso permitía a los médicos que llevaban estas gafas ver el historial del paciente y sus registros antes de llegar al lugar del accidente, etcétera, etcétera. Y son realmente alucinantes. Yo pienso que se pueden hacer muchísimas más cosas. Me gustaría también que los oyentes nos dieran ideas de qué se puede hacer más con estas gafas, que todavía no se haya inventado, porque realmente han llegado muy lejos en el mundo de la militar, de defensa. Bueno, una pasada. No dejan de ser, perdón, Amado, no dejan de ser sueños hechos realidad gracias a la tecnología. Hacemos esa pregunta: ¿qué te gustaría que se inventara? ¿Qué inventarías tú? Con Almadía Rosa Ventos en Vente, la gente puede exponer la idea que quieres y que quiera. Pero tú, Amado, ¿en qué sueñas? ¿Qué crees que es importante que se desarrolle gracias a las nuevas tecnologías? Ay, pues mira, yo te voy a parecer una tontería, pero me encantaría que se desarrollara un sujetador que te pudiera hacer un ecografías, que es un método diagnóstico nada invasivo, y pudiera detectar si tienes algún tipo de tumor o algo maligno o cosas así, ¿no? Pues mira, se me ha pasado por la cabeza y no sé. Pero vamos, es una aplicación para el bien. Sí, en concreto, sí, ¿no? Sí. Y eso sí, es lo que pues se busca, no solamente porque da un poco la sensación de que lo que se busca con esto es sobre todo el ocio, el entretenimiento, y por qué no buscamos algo positivo y bueno que podamos utilizar y que pueda servir para hacer, en este caso, nuestra vida mejor y más larga. Pues sí. Yo pienso que son cosas que al final pues podrían llegar a formar parte de nuestro día a día y que pues estaría muy bien, porque pues oye, pues ahí está, ¿no? Pues en vez de tener que ir a que te hicieran una mamografía, que además es un método, pues yo qué sé, cada año y tal, pues llevas ahí y pues te hacen una ecografía y a lo mejor pues detectas algo de forma, pues no sé, que creo que sería, no sé, se me ha pasado por ahí, pero como te podría haber dicho cualquier cosa, no sé. Los wearables, ¿con cuál sueñas tú? ¿Con cuál sueñan nuestros oyentes? ¿Qué inventarías? ¿Qué desarrollarías? Es el sueño hecho realidad y ahora ya se puede. Dime, Mado. Mira, se me ha ocurrido otro. Venga. Sería, hay algunos wearables ahora, hay wearables que te dicen, O sea, tú llevas la pulsera y tal y te dicen pues tu ritmo cardíaco, nada, tal, de muchas cosas, tus ciclos del sueño. Pues tendrían que inventar algún día un wearable, pero claro, ahí solo hace falta más de una tecnología, ¿no? Ahí hace falta que lleguemos a más cosas. Pero debería existir uno que grabara los sueños, tío. Y que mientras estás durmiendo te grabara el sueño y luego tú pudieras ver el sueño. Pues eso también me gustaría. Eso estaría bien, pero quizá nos volviera un poco con esto he soñado yo, porque no lo sabemos, la mayor parte de sueños no los recordamos, y seguramente igual no los recordamos por una razón, y esa razón evolutiva, la que sea, parece que la tecnología viene aquí para romperla y para contarnos algo que nuestra mente nos ha ayudado a olvidar. También es importante esto, ¿eh? Sí. Y es que ya se están desarrollando muchas cosas relacionadas no solo con el ocio, no solo con el entretenimiento, pero también con la salud. Cuéntanos algunos más, Mado, que se están desarrollando en estos momentos. Pues mira, aparte de estos que ya llevamos todos los días, que vamos al gimnasio, esas pulseras, esos smartwatches que miden, pues eso, nuestra actividad física, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la ropa, pues ¿qué se está desarrollando? ¿Qué están sacando? Pues prendas infantiles que mandan una señal al móvil cuando el bebé tiene fiebre. Pues por ejemplo, ¿no? Pues tú estás ahí en el trabajo o estás en otro sitio o donde sea y tal, y de repente tu bebé tiene fiebre, te llega una señal al móvil. Pues ya sabes que tienes que ir a ver a tu bebé qué es lo que le pasa. Mado Martínez, en Eureka, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya está el nuevo número de la revista Historia de Iberia Vieja en los kioscos. Nuevo número de la revista Historia, tema de portada Fernando VII. Tema de portada Fernando VII, culpable o inocente. Sometemos a juicio al rey más deseado y odiado. Y entre los temas también destaca la Coca-Cola. Es un invento español que tuvo que ver España en los primeros años de la Coca-Cola, del refresco más famoso del mundo. Lo cuenta la revista Historia Iberia Vieja. Que también nos cuenta y nos habla sobre la fiebre de la morfina. Cómo esta droga se puso de moda, completamente normalizada en el siglo XIX, en nuestro país, las clases más pudientes la utilizaban con normalidad absoluta. Hay un reportaje, una investigación que nos presenta Javier García Blanco en la revista Historia de Iberia Vieja este mes, y con él estamos. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Javier, parece increíble, pero es en verdad que en el siglo XIX las clases poderosas, las económicamente altas, utilizaban la morfina como una cosa normal y casi de lujo de ellos. Sí, la verdad es que llama mucho la atención, sobre todo porque en la actualidad pues tenemos esa asociación del consumo de ciertas drogas, sobre todo de los opiáceos, con un perfil de consumidor pues marginal, como puede ser la figura del yonki, ¿no? Y sin embargo, pues a finales del siglo XIX, tanto en España como en el resto de Europa, ocurría prácticamente todo lo contrario, que bueno, ese consumo de morfina estaba asociada a una clase alta o a unos círculos intelectuales, y no solo no estaba mal vista, sino que se veía como pues un símbolo de estatus o de prestigio social asociado a una cierta modernidad, ¿no? E incluso se utilizaba inyectada, nada en pastillas, no, con inyección, el chute, entre comillas, era así. Muy marginal, aparentemente, pero es que era así. Sí, en efecto. Además hay que tener en cuenta que fue más o menos en esos años, a mediados del siglo XIX, cuando se inventa por primera vez la aguja hipodérmica y poco después las primeras jeringuillas, tal y como las conocemos hoy. Y eso propició también que esta práctica del consumo de la morfina pues se propagara rápidamente, ¿no? Porque hasta entonces, pues aunque la morfina era conocida desde principios de siglo, pues se tomaba, se administraba de otras formas. Y pues curiosamente el uso de la jeringuilla, que a tanta gente todavía hoy pues le produce pánico o fobia, pues en aquella época se veía como ese símbolo de estatus, hasta el punto de que muchas de estas personas que eran morfinómanas y tenían un alto estatus económico, pues llegaban a encargar en joyerías jeringuillas bañadas en oro o con incrustaciones de brillantes o piedras preciosas, como una muestra más de ese estatus, ¿no? Igual que hoy alguien se puede comprar un reloj de oro, un Rolex o una pieza de este tipo, pues ellos se compraban sus jeringuillas no solo para administrarse la morfina en su casa, en la intimidad, sino muchas veces incluso se reunían en ciertos círculos pues para pincharse en reunión, ¿no? ¿Y qué se decía para justificar esto que nos parece injustificable? Bueno, hay que tener en cuenta que el consumo surge, por un lado, a través de la profesión médica. Fueron los médicos y enfermeros, etcétera, los primeros en caer víctimas de esta adicción, porque eran quienes los tenían más a mano y conocían sus efectos. Y bueno, pues esto acabó derivando en que esa imagen no tuviera esa visión de marginalidad que hablábamos antes y que acabara extendiéndose entre la clase alta, por ejemplo, a través de tratamientos médicos, ¿no? Un paciente al que se le administraba para tratar algún tipo de dolencia y que irremediablemente quedaba enganchado. Y bueno, pues poco a poco esto se fue extendiendo como un uso social, de forma recreativa, al igual que todavía sucede hoy, pero con una droga que hoy pues consideramos muy muy potente, una droga dura, sin duda, y que en aquel entonces, pues a diferencia de hoy en día, no generaba esa imagen de marginalidad, entre otras cosas porque los consumidores, como decíamos, eran gente de clase alta y por lo tanto no tenían problemas para adquirir la droga, y por otro lado la propia sustancia era de venta legal, se podía adquirir sin problemas en farmacias, y por lo tanto tampoco existía ese mercado negro en el que los traficantes o los proporcionadores de la sustancia adulteraran la droga, ¿no? Eso también facilitó que no se viera con un signo negativo. Y de hecho, las referencias que tenemos de la época hacen mención a que un morfinómano no tenía por qué llamar la atención sobre su condición, sobre su adicción, siempre y cuando llevara unas costumbres higiénicas apropiadas y tuviera un suministro habitual. O sea, podía realizar todas sus labores o sus actividades cotidianas, tanto de trabajo como sociales, sin que nadie supiera, si él no quería, que era consumidor de esa sustancia. Y todo esto ocurrió en el mundo, ocurrió en Europa, ocurrió en España hace poco más de 100 años. No tenemos que olvidarnos de ese pasado. Un pasado, una realidad, y que incluso reflejó el arte de la época como algo normal. Sí, de hecho se convirtió en un tema recurrente tanto en la literatura como en la pintura, ¿no? Y de hecho hay un pintor español de la época muy célebre, que es Santiago Rusiñol, que retrató varias veces esta moda, que fue especialmente habitual entre las damas de la alta sociedad, y él reflejó esa costumbre en dos de sus pinturas. Y luego, por otra parte, que él mismo sufrió en sus propias carnes, porque sabemos que Rusiñol fue un morfinómano, que durante muchos años fue adicto a esta sustancia y que incluso llegó a buscar ayuda médica para lograr librarse por fin de esa adicción, ¿no? Y bueno, no solo él, muchos otros artistas reflejaron este tema y también fueron consumidores, tanto en España como en otros países, especialmente en Francia, que era un lugar donde los círculos intelectuales y de artistas pues veían con buenos ojos el consumo de esta y de otras muchas sustancias estupefacientes. Las clases intelectuales, el poder económico, la morfina era normal y de uso habitual hace poco más de 100 años. El arte lo reflejó y ahora la historia también conoce ese episodio que, aunque no miremos, existió y pasó. Y nos lo cuenta Javier García Blanco. Javier, muchas gracias. Encantado. Un saludo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. El mar nos va a ahogar, va a subir el nivel del mar y todo se va a venir abajo. Es una de las señales del fin del mundo que nos va a comentar esta noche Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¡Qué positivo me viene mi Javier, todo hombre! Esto ya hemos hablado aquí, pero ahora ya hay datos oficiales. Y nos han hecho caso y se han puesto a investigar. Primer dato importante, ¿cuánta gente vive en la costa? Uy. Bueno, vamos a ver. Estima, esto es una investigación del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido, que han hecho una investigación al respecto de cómo va a influir esto, todo esto del cambio climático, si no se cumplen los acuerdos de París sobre los 2 grados centígrados o el grado y medio centígrado, que no suba más la temperatura de aquí a final de siglo, respecto a la temperatura que había antes de la era industrial, ¿no? Que es el punto de partida que se acordó en París, ¿no? Entonces, ellos han estimado, han realizado un estudio sobre cómo va a influir los gases del efecto invernadero al crecimiento del mar, al crecimiento y por supuesto a la invasión, por decirlo de alguna manera, del mar, de la costa por parte de las aguas marinas, de las aguas oceánicas. Y calculan que a finales de este siglo, de 2100, en los 600.000 kilómetros de costa que tiene el planeta aproximadamente, vivirán. Han hecho dos estimaciones. Uno, cuánta gente vivirá en los inmediatos 5 metros sobre el nivel del mar, no 5 metros de longitud desde el nivel del mar, sino 5 metros sobre el nivel del mar, y estiman que para finales de este siglo serán unos 500 millones de personas y 100 millones más, es decir, los 600 millones de personas, si nos vamos a los 10 sobre el nivel del mar, sobre 10 metros del nivel del mar. Todas esas personas, entre 500 y 600 millones, que es lo que se estima para final de siglo, son, digamos, los que están en peligro, por decirlo de alguna forma, según este informe. Uno de cada 10, más o menos, pues habitantes del planeta. Todos los que tengan una casa o un casoplón, por ejemplo, Sibila, todos los que tengáis, ay, de verdad, todos los que tengáis casoplón cercano al mar, pues tenéis que ir haciendo las maletas y iros un poquito más. Por lo menos, la solución es construir. Si te haces un ático a 7 u 8 pisos en el casoplón y te vas a vivir al ático, pues a lo mejor no pasa nada. A comentar a los oyentes que todo esto que me está diciendo Javier es porque, como este verano vamos a preparar un especialísimo Rosa de los Vientos en verano, pues claro, para no estar totalmente de secano, pues vamos a ir al casoplón, ¿no? Y entonces Silvia se ha estirado, se ha enrollado. Eso y es, nos ha invitado. En mi casoplón de verano, con ahí un trozo de mar que hay bastante estupendo, ya os iremos, no vamos a adelantar. No, sí, la dirección, Rosa, pero por si queréis, es Silvia, no me tapes. No vamos a adelantar de dónde está, porque hay ahí ciertas cositas interesantes y curiosas. El caso es que nos vamos a ir allí y encima que les invito, encima se están metiendo conmigo. No, no, yo te estoy, como dice este estudio, para que tengas la suficiente previsión de ir construyendo a piso por año cuando llegue el maremoto este, a lo mejor tienes una torre y, tsunami. No te pilla más allá de los 10 metros sobre el nivel del mar. Bueno, no, hablamos. Esto es un... Bueno, no, dice después de decirlo. Hablamos sobre el estudio, ¿no? Ten amigos y te sacarán los higadillos. Nos estamos yendo, ¿no? Bueno, esta gente lo que han hecho es hacer un modelo sobre algo que de lo que no había nada, ningún estudio serio, ningún estudio en profundidad, y ellos han tenido un montón de variables en cuenta que no se habían tenido hasta ahora, ¿no? Lo que prevén es que todos estos incrementos del nivel del mar producirá en esas fechas aproximadamente unas pérdidas que ascenderán al 2,8 del Producto Interior Bruto Mundial, que son muchos, muchos, muchos millones, ¿no? Y lo que tienen es que prevén que los niveles extremos del mar se alcancen, es cuando el nivel llega del mar a un nivel muy, muy, muy extremo, es cuando se juntan varias variables conjuntas, como por ejemplo las mareas altas y los eventos, lo que ellos llaman eventos climáticos extremos, que pueden generar mareas tormentosas y vientos huracanados en la costa, ¿no? Lo que ocurre es que además estos fenómenos se pueden ver agravados por los aumentos progresivos del nivel medio del mar durante de aquí hasta el 2100. Poco a poco, cada año el nivel del mar va a ir creciendo, y en estas fechas, junto todo lo que ha ido acumulándose año a año, el crecimiento del mar año a año, con estos niveles extremos del mar, y van a propiciar unos fenómenos de inundaciones tremendas, y porque además también hay previsión de que todo esto de lo que queda de siglo, todos estos años que quedan de siglo, la actividad de los ciclones tropicales vaya en aumento, ¿no? Con lo cual se prevé que para la hecatombe, desde luego, a los que tenéis propiedades a nivel del mar, pues por lo menos haceros un buen seguro. Bueno, hasta... ha sido fantástica la salud. Hasta que no ha llegado esta noticia, no hemos sido trending topic. O sea, una vez que ya me quieres arrasar con la casa... Un poquito antes. De momento nosotros vamos a ir este año... Lo ha dicho, ahora claro. Ya trending topic, te vote o lo que sea, ya nos ponen el número 6. De momento tú y yo vamos a ir este año, unos cuántos años de anticipo, para que no nos pille, para que no nos mojemos. Haceros el selfie de recuerdo, por lo menos. Bueno, uno de los resultados de lo que ellos han evidenciado en este estudio es que los eventos extremos del nivel del mar a día de hoy ocurren más o menos uno cada 100 años, ¿no? Y en esas fechas, en 2100, estos fenómenos que ocurren una vez cada siglo van a ocurrir de forma anual. Es decir, se va a incrementar una exageración, y la mayoría van a ocurrir no en zonas determinadas, sino prácticamente en esos 600.000 kilómetros de costa que tiene el globo, ¿no? Va a ser un fenómeno generalizado si no conseguimos poner freno a esos gases de efecto invernadero, que son los principales responsables del aumento de la temperatura. Y aumento de la temperatura, que también tiene que ver con el aumento del nivel del mar y con esto que nos estás comentando. Exactamente, y entonces una de las cuestiones que ellos se plantean es cómo mitigar estas emisiones, por lo menos, si no erradicarlas del todo, poner resolución de aquí a 2100, cómo poder hacerlo, ¿no? Bueno, pues lo que ellos saben... ¿Y cómo convencer a los que niegan el cambio climático? Claro, exactamente, como al recién dimitido director de Medio Ambiente de la Administración Trump, ¿no? Que era un negacionista del cambio climático, ¿no? Bueno, pues lo que ellos saben es que todo esto va a ser debido a la reducción de la expansión térmica, ¿no? De los océanos, y a las menores tasas de pérdida de hielo marino y de los glaciares. Si conseguimos que haya menos deshielo, si conseguimos que la expansión térmica de los océanos no siga aumentando, mantener la temperatura de los océanos en niveles correctos, efecto, pues conseguiremos por lo menos, si no evitarlo al 100%, reducirlo o paliar lo más posible los efectos de esta hecatombe que se nos... Así salvo mi barraca, entonces. Pues sí, más o menos. Sí. Lo que ellos dicen, además, es que el estudio calcula que las inundaciones derivadas de este nivel, de este aumento del nivel del mar, costarán por entonces unos 12.000 millones de euros anuales. Es decir, que va a ser un gasto extra al que se tiene que enfrentar la humanidad, de consecuencias anuales muy, muy, muy importantes, ¿no? Y que, además, por ejemplo, los países de ingresos medios altos, como China, van a ser los países en el que el aumento de los costos por las inundaciones va a ser más evidente. Mientras que en los países que tienen ya, a día de hoy, mayores ingresos, van a notar menos estos problemas, porque gracias a los altos niveles existentes en las infraestructuras que ya tienen construidas y que se supone que a lo largo del tiempo, de aquí a 2100, van a ir asegurando un poco las costas, por así decirlo, respecto a... Mirar lo que ha pasado en Japón, países, ¿no? Y que salían unas imágenes con unas lluvias torrenciales tremendas. Claro, exactamente. Yo no sé qué es lo que ha dejado Juanjo, pero en cuanto se fue de allí, terremotos, lluvias torrenciales. Que le echan de menos. El efecto Juanjo. Bueno, le echan de menos. Que este estudio, Javier, es... los 500, 600 millones de personas que viven en las costas por debajo de los 5 metros, ¿no? Se calcula que 500... ¿Pero la medición es inglesa o japonesa? En metros. Vale. Es en metros. Ni uno ni otros. Una cosa que se puede hacer para arreglar el tema, evidentemente hay que cumplir los protocolos, no el de París, no el de Kioto, sino ambiciosos y de verdad, no cosas políticamente correctas. Igual es que nadie pueda vivir en la costa. No sé, hay que poner un límite, pero yo no creo que a menos de 500 o un kilómetro de la costa no se puede edificar. El estudio no habla tanto de distancia a la costa, sino de altura sobre el nivel del mar, que es realmente... Sí, por lo que va a subir las aguas, exactamente, ¿no? Porque ya están las casas, pero... Eso es. Ellos dicen que lo que hay que hacer es que aumentar las defensas costeras, que deberían de subir al menos 5 centímetros de altura para el año 2100. Y aunque a un nivel local, lo que se necesitarían para paliar lo más posible es que subieran entre 1 y 2 metros sobre el nivel del mar estas zonas de residencia donde la gente está. Evidentemente, la distancia al borde del mar es un factor también consecuencia, o va muy unido a la altura sobre el nivel del mar. Uh-huh. Cuanto más al interior, más hacia la zona montañosa, evidentemente más lejos estás del nivel del mar y también más alto estás respecto a la altura del nivel medio del mar. Sí es cierto que habría que empezar a vivir, a construir o a más lejos del mar para evitar estos fenómenos que cada vez, según este estudio británico, van a ser más numerosos y más importantes. Es un estudio científico, insistimos. Sí, es el primero en el que ha tenido en cuenta un montón de variables que no se habían tenido en otros estudios. Algo hay que hacer, indiscutiblemente. Pues se ha ido a la montaña. Tú y yo hemos tenido una especie de serendipia, porque mañana yo en la tertulia voy a hablar también que, según la ciencia, ¿qué es mejor, vivir en montaña, vivir en la costa o vivir en ciudad? Así que bueno, pues mañana nos lo desvelas. Sí, mañana daremos los detalles, o sea que la cosa va similar. Pues es mejor vivir sin sufrir, luego ya el resto me da exactamente igual. Vivir en la cueva, volvemos a las cuevas. ¿Claro? Uy, no, fíjate los niños, pobrecitos, que me estoy acordando ahora de ellos. No. Están ahí en la cueva escondidos. Bueno, van a sufrir de mayores. Bueno, sí. Como todos. También el entrenador de fútbol. Este que les ha llevado a la cueva. El entrenador, hay que cambiarlo 2 días antes de que empiece un mundial, ¿no? Ha pasado algo así, ¿no? A este no le cambiaron antes, ya lo jugaba por escrito. Bueno, pues, señales del fin del mundo que indican y señalan científicamente. Va a haber una subida del nivel de las aguas, del nivel de los mares, y va a haber un gran problema para esos 500, 600 millones de personas que viven o vivirán en la costa, según este estudio científico. Javier, muchas gracias. A vosotros. Oye, traeros la lancha, cuando vengáis a casa, por si acaso. Y aletas. Y Y tiempo ahora para vuestros relatos, los escuchamos aquí en La Rosa de los Vientos. El que vamos a oír esta noche se titula 6 y la narración corre a cargo de Agustín García Navarro y la realización técnica de Pepe Menchero. Insistimos, el título 6. Estás soñando. Hacía un rato vagabas por unas ruinas militares abandonadas, sin vestigios de vida. Poco después viste la mano de una momia de un pequeño faraón arrastrarse hacia un nicho funerario cercano para apagar su soledad. Repentinamente el sueño cambia. Estás frente a una puerta abierta. Una enorme puerta de madera. Por el hueco del patio interior cae una mortecina luz que apenas ilumina la escalera que desaparece más abajo en la penumbra. Te congela un tremendo terror. Estás solo y hay algo más. Allá abajo, en el portal. Estás subiendo, aunque todavía no lo ves. Estás petrificado mirando la amplia escalera centenaria. Algo sigue subiendo por las escaleras. Gritas pidiendo ayuda e intentando sonar seguro, pero el miedo quiebra tu voz. Inmediatamente te arrepientes. Sabes que viene a por ti y te has delatado. Sea lo que sea, ahora sabe dónde estás. En la desconocida profundidad de la casa, nadie responde a tus ruegos de auxilio. Intentas rezar aunque nunca hayas sido creyente y un Padre Nuestro se marchita en tus labios. Sigues clavado e inmóvil en el descansillo. Hasta el último pelo de tu cuerpo está erizado. Algo sigue subiendo las escaleras. Tú piensas, ¡muévete, imbécil! ¡Cierra la maldita puerta! Con un descomunal esfuerzo, comienzas a cerrarla. En el último momento, una ráfaga de aire que aparece como un cruel emisario se cuela por el resquicio de la puerta. Extenuado, consigues cerrarla. Algo sigue subiendo, lo notas en tu piel. Con la puerta cerrada, es aún peor. No puedes moverte del sitio. Algo te lo sigue impidiendo. Piensas desesperado en huir, pero tu cuerpo no te responde. Vuelves a pedir ayuda y el silencio responde a tus ruegos. Cuando vas a gritar más alto, las palabras se apagan en tu mente. No tenías que hablar. Ahora lo que sube sabe dónde está su presa y huele su miedo. Te callas e intentas pensar. Tu corazón late como si quisiera salir de su cárcel de piel, huesos y músculo. Tu mente no puede pensar en otra cosa más que en lo que sube. Tú te dices que es solo un sueño, es solo un sueño, pero eso no te tranquiliza. Un sonido hueco te llega directamente al cráneo. El eco deliberado de unas pisadas lentas atraviesa la puerta y te perfora la mente. Lo hace a propósito, quiere que le oigas subir a por ti. Está a un par de pisos más abajo y asciende lenta e inexorablemente. El sentido del tiempo se interrumpe. Ahora el sonido es rotundo y cercano. 4 escalones. 3, 2, 1. La madera del descansillo cruje y un silencio ominoso se hace dueño de tu mundo. Intentas no hacer ruido, no respirar, pero tu corazón sigue latiendo salvajemente y sabes que él lo puede oír. Por un momento intentas convencerte de que tal vez siga subiendo, que tal vez no venga por ti. Estás siendo un iluso y lo sabes. Nadie expiará tus pecados por ti, especialmente ese que le ha traído a él. Esta noche, aquí, hoy es la noche del pago. El golpear en la puerta de unos nudillos repica 6 veces. Es como el sonido de las pisadas, un sonido seco, retumbante, seguido de un silencio espectral. El terror te sobrepasa, no hay vuelta atrás, ya no hay nada más. Ya no habrá un mañana en el que confiar. Notas 2 pupilas amarillentas atravesando la madera de la vieja puerta. Cierras los ojos como un niño pequeño y lo ves en tu mente, al otro lado, mirándote fijamente. va a empezar a hablar. Y eso, eso es aún peor. Exaltado, te despiertas boca abajo, habiendo escapado a tu sentencia de muerte. Tu pecho arde como una fragua. Las mantas están enroscadas a ti y pegadas a tu sudorosa espalda. Tus ojos se abren de golpe con todas tus fuerzas, como si no quisieras volver a cerrarlos jamás. Te notas jadeante y entumecido mientras te dices: «Es solo un sueño, es solo un sueño, es solo un sueño». Aunque sabes que es más que un sueño, tu juicio esperará. Él esperará. Sabes que volverás a dormirte. Y él no tiene prisa. Intentas apaciguarte. Piensas en ir al baño a pesar de tu agotamiento. Claro, es mejor que volver a dormirte. ¡Qué ridículo es todo!, piensas al sentarte en el borde de la cama terriblemente inquieto. Entonces, respondiendo a un instinto visceral, clavas la mirada en la puerta de tu cuarto. Y una intuición irrefrenable se clava en tu ser. Él está al otro lado. Una certeza más allá de toda duda te aprisiona, y esta vez no estás soñando. Esta vez no hay escapatoria. No hablas, no respiras y esperas. Notas el sudor bajando por tu cuerpo y el olor agrio de tu cuarto cerrado durante toda la noche. Pasa un minuto y nada ocurre. Comienzas a relajarte y tu diálogo interno intenta recobrar el control cuando el repicar de 6 golpes en la puerta te arranca la cordura de súbito. 2 veces te han llamado con 6 golpes y la alarma de tu reloj digital suena en ese momento. Trazos cortos de fluorescente verde recortan un número en la pequeña pantalla. 6 a.m. 6. 6. 6. Es hora de expiar tus pecados. Si os estabais empezando a dormir, la voz de Agustín García narrando 6 el relato, seguro que no os ha dejado. Historia tremenda este de este relato que podéis seguir mandándonos nuestro correo electrónico, un folio, folio y medio, 2 folios, a nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, el escrito, el texto, y lo podéis mandar y nosotros aquí lo guionizamos y le ponemos voz. Que hay que darle las gracias también a nuestra compañera Elena Redondo, que normalmente no la mencionamos, y ella está ahí siempre pendiente en toda la realización para localizar a nuestros compañeros narradores, a las personas que hacen luego la realización. O sea que aquí es un, parece que no, pero el relato tiene un trabajo detrás bastante importante. Desde luego que sí. 6 era el que hemos escuchado esta noche. Es el que deseamos que no se haya dejado dormir. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana con las M's, Manuel Carballal, Miguel Pedrero, Mado Martínez. Aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, a partir de 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad de Canaria. Pero además de la tertulia, habrá muchas otras cosas que os vamos a contar. Viene también un invitado especial que va a estar con nosotros en la tertulia. Todo esto lo empezaremos a desvelar mañana, como lo decimos e insistimos, a partir de 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. La Rosa de los Vientos, la sintonía de Onda Cero Radio. Muchas gracias por haber estado ahí. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero y os dejamos en buenas manos las del doctor Beltrán. Antes, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después, insistimos, os dejamos en buenas manos. Y escuchamos muy atentos a Margarita Zavala, que nos va a traer ahora toda la información que Margarita, yo muchas veces, pues la convenzo para que participe en Mujeres con Historia. Así que nada, aquí todo queda en casa. Todos los compis. Hasta mañana. Onda Cero, La Rosa de los Vientos.